Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Tanga, no es Argem, no es Siria, no es el norte de la India y no es tampoco Monte Cassino. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque un caballo, mi reino por un caballo. Bueno, pues con este, con esta frase de William Shakespeare, pues bueno, pues empezamos este podcast que vamos a dedicar a nuestros compañeros en nuestro deambular en la tierra, nuestro compañero, me refiero a los animales que nos han acompañado durante nuestra historia sobre este planeta y bueno, pues nos han hecho progresar y los hemos utilizado en guerras, como vienen y son compañeros de vida con nosotros, pues vamos a contar un poquito pues de qué va, cuáles han sido sus aportaciones a la historia del ser humano y también vamos a comentar pues usos así un poco curiosos que se han dado de estos compañeros, a veces un poco crueles, y bueno, para eso tenemos aquí a José Carlos, que bueno, José Carlos, hay que decir, ya desde hace un mes o dos, ¿no? José Carlos, has iniciado una andadura en el mundo del podcast. Sí, ahí estamos haciendo complemento con Istocas y lo que se pueda, sobre todo de historia de España, así que con Memorias de un Tambor, ese podcast que hemos sacado hace poquito, y la verdad que está teniendo aceptación y ahí me gusta, porque yo pensé que la historia de España no tenía tanto tirón y la gente le interesa más de lo que yo creía, y nada, y ahí estamos también haciendo, por otro lado, paralelamente a Istocas, pues bueno, evidentemente tampoco da tiempo porque es que antes lo hablaba con Goyo, es que no hay tiempo para hacer tantas cosas como nos gustaría. Claro. Y bueno, y ha nacido Memoria de un Tambor, pues ya digo, de manera una manera alternativa a este trabajo de Istocas que no puedo abarcarlo todo, sin duda. Yo es que diría, como cuando hablamos de Zafarrancho Podcast, ¿no? Es complementario, es decir, pues cada uno cubre un ámbito el que le gusta y además el que puede, es decir, no podemos abarcar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú estás más orientado a la historia de España y tiene un formato específico y Zafarrancho tiene otro, y lo bueno es que siempre que tenemos que tratar alguna cosa, que aquí vamos, es el caso que hay pues casos, valga la redundancia, en los cuales pues no podemos entrar en profundidad, pero Zafarrancho los trata específicamente, y en otros Istocas pues mencionamos brevemente tal cosa, y en Memoria de un Tambor hay una explicación extendida, perfecta y genial, con una gran edición, he de decirte, que es el sitio que hay que acudir. Lo importante es hacer un cuerpo común y además ahora mismo toda la distribución todo el tema de podcast y en la red es evidentemente el sitio donde se tienen que publicar estas cosas. Además, evidentemente son gratuitas, con lo cual la gente pues no tiene ningún problema de acceso. Pero sí es verdad que hay que hacer cuerpo común, y además si podemos solaparnos, mejor. Porque si hacemos lo mismo exactamente, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido, porque yo he pensado que la unión hace la fuerza, pero si nos solapamos entre unos y otros y vamos empujando, vamos cubriendo todo, ¿verdad? Al final yo creo que el objetivo es que la gente se entere de todo esto, porque como siempre decimos, la historia nos la han robado, o yo no sé cómo decirlo, pero virlado, déjalo en virlado, y hay que intentar recuperarla como sea. Pues bueno, pues recomendar, ya sabéis, lo podéis seguir en Twitter, @memoriastambor, ahí tiene su cuenta, bueno, pues está José Carlos fogueándose en el mundo de las redes sociales, y por supuesto, podéis encontrar todos los podcasts de Memorias de un Tambor en memoriasdeuntambor.com, y también están en iVoox, y creo que en iTunes ya también estás, ¿no? Sí, estoy en todo esto que puedo, lo que puedo abarcar, que también lleva su tarea. Y nada, hoy, por ejemplo, ya en el caso hoy, por ejemplo, hoy pensaba haber grabado un episodio de los míos y estoy aquí con evidentemente, haciendo lo mismo, el trabajo es el mismo, haciéndolo en memoria, haciéndolo aquí, donde sea. Quiero decir que mi tarea es la intento es divulgar y comunicar a la gente lo poquito que sé, y por eso digo que da igual donde sea, pero hay que intentar hablar de esto en cualquier sitio. Pues la verdad es que es muy gratificante y bueno, yo los recomiendo personalmente porque yo los he escuchado, no todos, pero he escuchado tres o cuatro y la verdad es que son muy recomendables. Y ya te digo, la edición, yo te lo digo personalmente, genial, ¿eh? Y sé el trabajo que lleva eso. Muchas gracias. Nada, hombre. También tenemos con nosotros a Jesús desde México, bueno, desde México, desde... se me ha olvidado la ciudad donde estás. Iba a decir Acapulco, pero no estás en Acapulco, estás en el otro lado, en Veracruz. Digo, madre mía. Arroba Bucaner en Twitter. Jesús. Efectivamente, estoy en la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz, que en muy breve periodo de tiempo celebrará el centenario de la guerra con los Estados Unidos. Aquí es un desmadre, ya lo están preparando, anunciando en televisión, en fin, un tema bastante bastante interesante. Yo os iré contando cómo va todo. Me lo apunto, que lo sepas. Bueno, y tenemos también a Rodri, @rodericus_rex. ¿Qué tal, Rodri? Hola, buenos días. Solamente decir que ojalá supiera yo la mitad de lo que sabe José Carlos. Que dice que es muy poquito. ¿Qué dices? Bueno, y también tenemos a Alex, @AlejandroHDZLun. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, Goyo. Aquí sí, intentando no asustarnos de nuestra propia sombra. No tengo tantas hazañas que contar. Yo ayer todo lo que hice es estar empujándome una cerveza ahí con el amigo Rodri, que él mismo lo puede decir, así que comparto su opinión. No nos delates. Sí, no, pero mira... Que tengo esta voz por tu culpa. Ya, pero no dais puntadas sin hilo. Lo de la sombra ya viene muy bien tirado. Bueno, y el que les habla, Goyix, @Goyix_Salduero. Ya, pues, nada, que podéis seguirme por ahí. Y a todos nosotros nos podéis seguir en histocast.com y, bueno, decir que estamos en Twitter, @histocast. También estamos en Facebook, en Google Plus y también estamos en Pinterest, otra nueva red social. A ver, el que esté interesado, pues que nos puede seguir por ahí también. Bueno, y sin más, vamos a empezar, ¿no? He querido empezar con lo de un caballo, mi reino por un caballo. Lo que quería hacer ver es la importancia, ¿no? De, incluso para un rey, de tener un compañero, un caballo, que realmente es de una importancia vital en cierto momento de la historia, ¿no? Incluso para el desarrollo de nuestra civilización. Y luego después lo hablaremos, porque José Carlos va a mencionarnos un tema muy, muy interesante, ¿no? Que veréis la importancia que tiene caballo, sobre todo a la hora de colonizar. Pero inicialmente vamos a empezar con una pregunta de José Bengochea. La domesticación de los grandes herbívoros alrededor del 9000 a.C. Bueno, claro, imaginaos, en ese momento, si no me equivoco, me corregís, pero la domesticación de esos grandes herbívoros, podemos hablar de tanto de los caballos como del ganado engorde, lo que hace es facilitar el urbanismo, ¿no? Que la civilización se vuelva sedentaria, ya no se vuelve nómada persiguiendo los grandes rebaños ni nada de eso, es todo lo contrario, ¿no? Se asienta junto con la agricultura, ¿no? Y permite el desarrollo de nuestra civilización tal y como la conocemos. Bueno, lo que es la historia propiamente dicha, ¿no? Es como el paso de una era a otra, ¿no? De la prehistoria a la historia. Si tenéis algo que corregirme en esto, es el momento, ¿eh? Porque yo este tema lo toco así un poco rollo por encima. No, sí, domesticación y sedentarismo, bueno, o sea, y asentamiento de poblaciones se va íntimamente ligado, claro. Y el caso del caballo que estamos hablando ahora, pues lo mismo. El caballo, sobre todo, en el momento que se domestica y se le logra montar para efectos militares y para tal, ¿no? Y bueno, es que poquito que sumar a lo que has dicho. Uh-huh. Solamente tú ten en cuenta que en el momento en que tú, digamos, consigues o domesticas un rebaño, no solamente te estás asegurando un flujo de alimentos, ¿vale? O sea, lo que es la leche, es la carne en invierno, sino que además estás consiguiendo un montón de elementos más. Estás consiguiendo su piel para poder hacer, para poder vestirte, para poder hacer ya no artesanías, pero yo qué sé, pues por ejemplo tambores. Estás consiguiendo herramientas porque puedes usar sus huesos para como herramientas. Y una cosa en la que no, digamos, no se tiene muchas veces en cuenta, pero que es igual de importante: no solamente te haces sedentario, sino que digamos ya creas los primeros conceptos de propiedad y todo lo que ello lleva acarreado, porque ya no son vacas salvajes que cualquiera llega y las caza o llega y las ordeña. Ahora son tus vacas, y si tu vecino viene a tocarte tus vacas, entonces tienes un problema con tu vecino. Y de hecho es que empiezan las guerras. Básicamente empieza el sedentarismo y empieza... A ver, si tú no tienes con qué subsistir, pues atacas a otra que sí que lo tiene, ¿no? Atacas la propiedad del otro, ¿no? Lo que tú dices, Jesús. Alex. No, y también hay que tener en cuenta que ganas también medidas de protección. Por ejemplo, todos sabemos que todos los perros, incluso los más ridículos, descienden de los lobos, que se hicieron a su vez sedentarios a menuda, que fueron haciendo ya tratos de domesticación por parte de los hombres, de los primeros pueblos de Mesopotamia. Y fíjate qué interesante esto que dices, porque eso incluso se inició antes de que hubiera, pues empezara el sedentarismo, ¿no? O sea, eso ya podía funcionar con manadas nómadas o manadas de cazadores. Bueno, pues esa alianza, ¿no?, que se produce entre los perros, o sea, los descendientes de los lobos, para unir las capacidades de unos y otros y poder subsistir de manera mutua, ¿no? Por supuesto, el perro mucho antes de dedicarlo al... Bueno, no se sabe exactamente hasta qué punto, pero antes de... Sí que se cree que antes del pastoreo, antes de poder utilizarlo con fines de pastoreo, y desde luego, muchísimo antes de que hiciéramos estas famosas jaurías de perros salvajes con las que despedazabas el enemigo, el perro lo primero era un elemento de protección en la noche. Era un bicho que tenías aquí al lado y no era ningún chihuahua, y cuando se acercaba algo, con los sentidos que tiene un perro, pues alertaba muchísimo antes. Pero bueno, esto era incluso antes de la Edad de Bronce, y esto es casi casi neolítico. Bueno, pues hemos hablado así un poco de los más importantes, ¿no? De los que nos han acompañado más importantes, que son el perro, ¿no? Que siempre dicen el aliado más fiel, el primero de todos ellos, y luego el caballo, ¿no? Son los dos más importantes, yo creo, a mi modo de entender, pues son los más importantes que han acompañado al hombre a lo largo de su historia. Vamos a empezar con el caballo, y empezamos con varias preguntas, ¿no? Así que lanzadas al viento, y que son preguntas generales y que vamos a ir desarrollando. Dice DDV Javier Bayona, dice: pero para un programa varios, el caballo, sin duda. Suscribo todo lo dicho por Marco Aurelio, que es otro usuario que nos pregunta otras cosas. Dice: narrar una carga de caballería desde el punto de vista del que la carga, del que la sufre, cabalgadas famosas, algunas comentadas en otros históricas, otras no, Waterloo, con Murat y los Scott Grays, las Navas, la de Alcántara en Anual, Alejandro en Gaugamela, los ingleses contra los turcos en la Primera Guerra Mundial en Balaclava, en fin, la carga de la caballería ligera. La evolución a lo largo de la historia, un mundo que da para varios programas. Luego dice también Marco Aurelio, Díaz Rodríguez, dice: caballo, de Ultimate Game Changer, dice: dominio del campo de batalla desde la antigüedad hasta la falange, y luego en la Edad Media hasta la profesionalización del ejército nacional y la pólvora. Bueno, ahí yo difiero un poco, porque bueno, hay periodos, ¿no? Entre medias, bueno, le encuentran nuevas utilidades, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? Que habría que hacer un histocast propio. Pero bueno, podéis ver un poco lo que estoy refiriéndome en... cuando hablamos de Gran Capitán, ¿no? Cuando habla José Carlos en su Memoria de un Tambor sobre Gran Capitán, en la batalla de Cerignola hay un antes y un después. Gana la infantería respecto a la caballería, y ya llegará un momento en que se invierta todo, ¿sabes? Luego tenemos otra pregunta de Alfonso Moreno, dice: se me viene a la cabeza Quinto Sertorio y pone su cierta blanca, entendemos que es su yegua blanca, por lo que se podría hablar de animales totémicos o que dan suerte a un pueblo o personaje histórico o relacionados con un acontecimiento concreto, así como grandes personajes con un supuesto control casi sobrenatural sobre los animales, como leí que tenía el mismo Sertorio. Por otro lado, hablando de caballos de generales famosos, podríais hacer un programa entero, y la verdad es que sí. La verdad es que podríamos hablar de caballos especiales, de cada uno de ellos. Nosotros vamos a mencionar unos cuantos, que son los más conocidos, ¿no? Pero vamos, que son los que conoce todo el mundo. Hablando de caballos, y yo creo que si tenemos que hablar de caballos que realmente han supuesto una ventaja táctica, ¿no? No tanto tecnológica, pero sí que una ventaja militar, tenemos que hablar de los caballos de los mongoles. Alejandro, ¿no? Sí, la verdad es que estaría bastante bien, que habría sido de los... me pierdo por sorpresa, pero sí, que habría sido de los mongoles si no hubieran hecho esos desplazamientos. Además, el tipo de caballo mogol no es como nos lo podemos imaginar, un súper enorme y gran caballo de batalla de unas grandes dimensiones. En realidad decían que era un caballo bastante pequeño, pero recio, muy peludo, y que te llevaba unas distancias tremebundas. Pues bueno, pues desde que empezaban los mongoles a arrasar por lo que es el Asia más occidental y los principios de la Europa más del este, que es hasta donde llegaron, hasta China, y les desplazaban por todo ese territorio. Pero vamos, además, fíjate que es un sistema pues nómada, ¿no?, que lo aplican para la guerra. Es decir, un caballo adaptado al nomadismo lo aplican en la movilidad de la guerra. Es una cosa muy interesante. Es verdad que lo que dicen, que la cultura que tenían los mogoles con el caballo, sobre todo en los primeros tiempos, que llegaba hasta el punto de que maceraban carne de caballo, carnes crudas, debajo de las sillas de montar, y típicas anécdotas de estas que hemos oído. Yo ahora estoy intentando recordar un poco la Rosa de los Vientos de Cebrián, que todos hemos soplado un poco de ahí, todos hemos bebido un poco de ahí, y recuerdo cuando te contaba pues las grandes caminatas que hacían a caballo con carnes, y es verdad que yo lo he leído en algún otro sitio también, carnes macerándose debajo de la silla de montar para ir comiendo mientras, sin necesidad de tener que desmontarte y hacer larguísimos trayectos, hacer larguísimas distancias. Eso es bastante curioso, siempre ha sido una fuerza brutal la movilidad y versatilidad de los mogoles a caballo, como disparaban desde el caballo. De hecho, hasta que no hubo un cambio tecnológico, no se pudo, ese sistema pues prácticamente no se podía vencer. Se fue internamente cuando se vino abajo el Imperio Mongol, pero vamos, que no es que fue vencido por ninguna fuerza. Llegó un momento que tecnológicamente ya eso, con las armas de fuego, pues perdió su importancia. Pero para que veáis la importancia de tener un sistema basado en un caballo, un tipo de caballo que realmente te da ventaja, ¿no? Mencionar un poco lo que acabas de decir de Cebrián, porque sí que hemos bebido todos un poco o un mucho de Cebrián. Y decir que nosotros muchas de las cosas de las que hablamos y estamos hablando de esto, pues gracias a Juan Antonio Cebrián. Bueno, y que en paz descanse. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poco de la caballería pesada, y nosotros hablamos en ese histocast que hablamos sobre cosas que te hacen vencer o el factor de la victoria. Y David, nuestro compañero David Nagan en Twitter, nos mencionó la espuela, porque la caballería cambia, era una caballería pues más de hostigamiento en la antigua y tal, y hasta que se inventa la espuela. Que la espuela lo que los estribos. Perdón, ¿eh? Sí, los estribos. Los estribos, eso es, perdón, la espuela. No sé por qué he dicho la espuela, sí, los estribos. Porque te sientes espoleado, voy yo. Eso es. Pues los estribos lo que permiten es cargar y no desmontarse, ¿no? Porque si puedes cargar con una lanza y no ser desmontado del caballo, te permite mantener sobre el caballo y proyectar toda la fuerza de la carga sobre el objetivo. Y claro, esto cambia totalmente la caballería, ¿no? Cambia el uso de la caballería. Y prácticamente nos metemos en la caballería como la entendemos, como caballería pesada y como caballería en la Edad Media. Y aquí, bueno, le voy a dar paso a José Carlos, que, bueno, pues conoce mucho más esa etapa y tiene detalles, pues incluso de su uso en las órdenes militares, ¿no, José Carlos? Bueno, sí, básicamente comentar lo que todo el mundo puede conocer es, que el caballo, evidentemente, cuando se consigue domesticar y cuando se consigue ponerle sus riendas y sobre todo ensillarlo también, la silla es importante para repartir el peso del caballo, como tanto has comentado, los estribos, es decir, en el momento que el jinete se asienta sobre el caballo, pues ya es un elemento de guerra y realmente va a ser básico, va a ser decisivo en los campos de batalla, sobre todo hasta el Renacimiento. luego varía un poco teniendo su forma, pero sigue siendo vital la caballería. Sí, bueno, hablamos de caballería ligera, por lo que habéis hablado ahora mismo, el tema de esa caballería ligera que nace ya en la época antigua. En la época antigua ya todas las civilizaciones antiguas tenían su caballería, y antes de hablar de la caballería ligera, podemos hablar un poquito de un elemento anterior, que es el carro de guerra que convive con estos movimientos de caballería ligera, aunque realmente, ya digo, las cargas de caballería como tales no se utilizan hasta más tarde. Digamos, el primer elemento de combate de choque es el famoso carro de guerra, que todo el mundo conoce, que es el famoso, sí, de cualquier civilización antigua. Podemos hablar de egipcios, de asirios, de persas, bueno, en fin, ya tienen sus carros. En el momento que se inventa la rueda, acoplan perfectamente los caballos a estos carros y son armas absolutamente letales. Sobre todo, bueno, al principio hablan sobre todo por descubrimientos arqueológicos y por grabados y pinturas y etcétera. Se ve como los primeros carros, los caballos van con yugos, un yugo de madera, y prácticamente no les deja movilidad, ¿no? Y esto va evolucionando al momento que se crean los arneses para los caballos. Es decir, que el principio de la carga de caballería como choque es el carro de guerra. La caballería de la época antigua, esto Alejandro sabrá más, evidentemente se dedicaba un poco a tareas de persecución, de sorpresa, no era tanto el choque que conocemos de la caballería pesada, incluso ligera, posterior. Tú, Alejandro, si tienes que contar algo, me vas adornando porque a lo mejor sabes más de esto que yo. Bueno, pues comentarte un poco eso, José Carlos, simplemente como breve apunte, que la primera batalla registrada en la historia, y tiene el punto histórico de que para nosotros es la primera constatación de lectura histórica que existe, es un registro de la batalla de Cades entre los egipcios del faraón y los hititas, que era un imperio en expansión por aquel entonces. Y ya se registra que, si bien todavía no había caballería como tal, sí que es cierto que habían cargas de carros. Se existían ya los carros que estos estabas apuntando de caballería, y es la primera constancia que tenemos de una batalla escrita, la primera constancia que también tenemos entonces de que ya eran apoyados por los animales, en este caso por los caballos, es decir, que está muy bien traído. Vale, es que era un poco el tema de darle un entorno histórico al asunto, porque evidentemente yo un poco he hecho el análisis del caballo como animal, como uso del animal durante la evolución humana, ¿no? Bueno, pues entonces, si nos quedamos ahí con el tema de la caballería ligera, la caballería pesada, en la antigüedad, que decimos que el origen de la caballería pesada y lo que es el choque es el famoso carro, de hecho el carro se va, como antes comentaba, se va perfeccionando. Los ejes, las ruedas, es decir, el caballo es que tira, pero es una simbiosis entre la máquina a carro y los animales, que cada vez son animales con más fuerza. Y bueno, y hay un momento en el que que es importante cuando el caballo, digamos, tira de una serie de, yo tampoco soy entendido el asunto, pero digamos, el método de arrastre del caballo se mejora cuando los chinos inventan allá por el siglo V lo que se llama la collera, o son un collar para el caballo, que son estos collares gordos que se ven en los caballos percherones, redondos. Sí, redondo, exactamente. Que lo que hace, cuando se inventa esto, lo que se hace es que el caballo, antes con los antiguos arneses, incluso yugos, lo que hacía es forzar al caballo para tirar desde el cuello, ¿no? Digamos, de la garganta. Es decir, la fuerza que el caballo perdía muchísima, porque la fuerza solo la hacía prácticamente con su cuello. Al incorporar este sistema, esta collera, este collar, lo que hace el caballo hace fuerza, digamos, con la parte más inferior, es decir, con los cuartos delanteros, con lo cual la fuerza del caballo, la fuerza de tiro del caballo. Aquí ya no hablamos para hechos bélicos, ni para cargas, ni para guerras, sino es básico para el transporte, por ejemplo. Claro, los ejércitos no solamente cargan, sino que transportan. Entonces, a lo mejor con un solo caballo, cambiando de un yugo o un arnés simple a esta collera famosa, todo el mundo la puede ver en cualquier imagen en internet, cuando quiera, lo que hace es multiplicar casi por tres la fuerza del caballo. Es decir, un solo caballo multiplicará su fuerza por tres con este nuevo artilugio que digo que inventaron los chinos, y que en Europa no llegó hasta el siglo VIII, siglo IX, ¿no? Y España aún más tarde todavía, que decir, aunque parezca una cosa muy básica, todos estos pequeños avances que ahora nos parecen pequeños eran que duraban siglos, es decir, en trasvasar su uso de un lado a otro. Entonces, en España, como digo, llegó prácticamente en el siglo XI. Pero ¿para qué se utilizó también, aparte del tema bélico, y de transporte de armas y de pertrechos, también revoluciona la agricultura. El caballo ya no hace falta bueyes para arar. Ya con los caballos empiezan a arar con este nuevo sistema, porque la fuerza que como decía antes, se multiplica. Bueno, pues como antes comentábamos, todos estos avances incluyen lo que antes decía Goyo, el estribo y la silla, sobre todo la silla, como antes decimos, que es una, empieza con una especie de cojín que se acopla a la espalda del caballo. De hecho, hay por ahí dibujos muy curiosos como los primeros jinetes de caballería ligera se montan casi atrás en la grupa del caballo. Es muy curioso. Van sujetos con unas pequeñas bridas, tal, medio, pero el equilibrio es dificilísimo, hasta que cuando empieza a aparecer esta silla de montar, que al principio es muy, muy, muy básica, muy, muy simple, empiezan a adelantar la posición a lo que hoy conocemos, al lugar donde hoy se sienta un jinete o un caballo. Pero yo digo que antes es curioso como ver muchos, sobre todo en muchos dibujos de la antigüedad, cómo los jinetes se iban prácticamente atrás, ¿no? Es curioso. Y bueno, pues llegamos un poco ya, por ir avanzando, al uso de caballería ligera y caballería pesada. Como antes decimos, en la antigüedad prácticamente todo es caballería ligera, prácticamente, hasta que llegamos a Alejandro Magno y empieza a utilizar los famosos catafractos, que empiezan el momento que se hace que a la caballería pesada es cuando el jinete se empieza a armar, es decir, el jinete se empieza a poner su coraza, a poner su defensa. Y aquí es cuando nace un poco la caballería pesada, de la necesidad de un caballo mucho más potente, mucho más fuerte para llevar un jinete que pesa dos veces más de lo que pesa un jinete normal, ¿no? Debido a sus defensas y a su armamento. Y llega un momento en que, claro, hay que elegir y buscar un equilibrio en el que queremos, velocidad del caballo o protección del jinete, o protección también del caballo, que también lleva sus protecciones. Y ahí es donde empieza un poco el equilibrio, donde empieza a diferenciarse la caballería ligera y la caballería pesada. Muchas veces la verdad es que no hay elección, porque depende de qué tipo de animal haya en cada zona. Por ejemplo, nos metemos ya un poquito en la Edad Media y hablamos de que los musulmanes, como todos sabéis, el caballo árabe es un caballo ligero, o el caballo mogol, que antes comentaba Alejandro, son caballos muy ligeros, son caballos que los vemos y no hay que imaginarse grandes animales, sino que son caballos realmente pequeños, con mucha resistencia y veloces. Al contrario que el caballo que ha habido siempre en España y que actualmente hay, que es un caballo, el caballo andaluz, el caballo español, que es un caballo grande, un caballo fuerte, dócil incluso, fácil de domar, pero es poco resistente, es un caballo que cada uno tiene sus condiciones. Entonces, cada pueblo utilizó lo que tenía en su sitio, es decir, los árabes, que los musulmanes cuando conquistan África del Norte y penetran en la península ibérica, que es un poco que nos tema, siempre voy a la historia de España, no sé por qué, pero tengo alguna pequeña creencia, como todos sabéis, en las batallas medievales que se producen durante la Reconquista, toda la caballería ligera siempre sale de una caballería ligera musulmana con arqueros que desbordaban por los flancos, etcétera, y una caballería cristiana pesada, que era la que atacaba frontalmente las líneas de infantería musulmanas. Es decir, pero esto depende de qué tipo de animal teníamos cada uno en nuestra zona. Y también un poco ya, poco a poco, las tácticas son importantes, la manera de ver la guerra de cada uno. De hecho, fijaos cómo cuando los musulmanes intentan llegar a Francia, en la famosa batalla de Poitiers, que intentan entrar en Europa atravesando los Pirineos y son derrotados, como los franceses, que la famosa caballería francesa, que ha sido probablemente, en cuanto a caballería pesada, ha sido lo mejorcito, como sus caballos percherones, sus caballos grandotes, estos que tenían pesados y fuertes de caballería pesada, de grandes caballeros, y cómo intentan hacer mezclas de raza con los caballos que han capturado a los árabes en su intento de invasión, y empiezan a sacar un híbrido de caballo que es fuerza y velocidad. Es decir, los franceses trabajaron mucho militarmente, el caballo árabe en plan de fusionar el que ellos tenían con el árabe. Bueno, pues hablando, seguimos avanzando un poco sobre el tema del caballo, para no enrollarnos mucho, y nos encontramos porque el caballo empieza a perder importancia, la caballería pesada sobre todo, en el Renacimiento. Antes traía Goyo a colación la batalla de Cerignola, las campañas del Gran Capitán. Bueno, hay varias versiones de por qué, digamos, la caballería pesada, hablamos de caballería pesada en cuanto al caballero armado, ¿eh? No, bueno, luego la caballería pesada sigue existiendo con el tiempo napoleónico, etcétera, ¿no? Pero lo que es el caballero con armadura, es decir, esa caballería de choque absoluto, ¿cómo empezó a desaparecer? Y se habla que hay varios motivos de su desaparición. Una puede ser, evidentemente, como antes te decía, la aparición de la pólvora, evidentemente. Se habla que ya antes el famoso arco largo, el longbow inglés, ese arco que lanzaba flechas en una velocidad desconocida, como ya de momento empiezan a darse cuenta los franceses, sobre todo la caballería francesa, de que ese arco puede atravesar las corazas. Y luego, evidentemente, el costo de los equipamientos de un caballero. Es decir, hay que pensar que era carísimo mantener un caballo, mantener los escuderos, mantener la armadura, es decir, montar un caballero era costosísimo y llega un momento en que a lo mejor deja de ser rentable. Todo esto son, digamos, cosas que voy diciendo para cuando no es una sola causa, sino pueden ser un compendio de todas. Uh-huh. Y sobre todo, como antes comentabas también, el tema de Gran Capitán, como cuando las nuevas tácticas de caballería, como el Gran Capitán, como la Zanignola, esa campaña de Italia, como utiliza el caballo como movilidad, cómo mueve dos hombres en cada caballo, cómo obliga a los caballeros a que monten un infante a su grupo, como parece que los caballeros que en medio se ofenden, ¿no? Dicen, bueno, este hombre que está mandando, para buscar movilidad más que fuerza. Es decir, un compendio de razones estrictamente materiales y tácticas, ¿no? Un poquito por eso. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Porque aparece otra vez la caballería ligera. Desaparece poco a poco el caballero armado de los campos de batalla, aparece nuevamente la caballería ligera. ¿Por qué? Porque ya pueden ir armados pues con sus pequeñas armas de pólvora, son más versátiles para ya realizar, para maniobrar, ya no solamente es la batalla, sino que ya hay unos movimientos, digamos, de alguna manera estratégicos o tácticos, ¿no? En las guerras, y entonces para eso hace falta una caballería más ligera. Y eso en cuanto a la evolución del caballo. Luego, como todos sabemos, pues la caballería prosiguió evidentemente en años siguientes hasta la época, vamos a hacer, las guerras napoleónicas, pues dan un salto grande, y como todo el mundo sabe, pues la caballería fue básica en esta guerra, sin duda. Y antes hablabais de grandes cargas, yo siempre recuerdo, un poco sacando un tema fuera de contexto, bien tan excustante, leyendo sobre Waterloo, la carga de Ney, hablan de 12.000 jinetes a la vez, cuando Ney se lanza toda la reserva de caballería que tiene, y Napoleón se queda absolutamente, dice, ¿dónde va este tío, no? Pero hablan los ingleses, que estaban en los famosos cuadros ingleses, lo que antes comentaba uno de los oyentes, preguntando qué se siente yendo sobre el caballo y qué se siente esperándolo, ¿no? Y hablaban que el sonido de 12.000 caballos galopando o cargando contra unos cuadros de infantería, es decir, el sonido, el cómo temblaba el suelo, eso debe ser absolutamente increíble. Parece que es la carga de caballería más grande que se ha hecho, ¿no? O que se recuerda con esa cantidad, y sobre todo a la vez, ¿no? Que es la mayor que se ha producido. Entonces, hay que imaginarse que son 12.000 caballos. Yo una vez vi he visto varias recreaciones históricas napoleónicas, que hay grupos de recreación que las hacen, y hay un momento en que cargan a lo mejor pues 20 caballos o 30, y 20, 30 caballos con tío gritando, y realmente, 20, he dicho 20, y realmente dices, joder, como se nota que tiembla el suelo, se nota que el ruido, claro, te imaginas 12.000, en una línea de 12.000 caballos, bueno, varias líneas, eso debe de ser increíble, ¿no? O sea, que el caballo se siguió utilizando, sin duda, caballería ligera, caballería pesada, no hubo... Y entonces, ya digo, para acabar un poco el tema del caballo y que nos afecta un poco más, es hablar un poquito qué pasó en América con el caballo, cómo incidió la llegada de los caballos en nuestra conquista de América, ¿no? Hay que pensar que cuando los indígenas vieron llegar a aquellos animales, aunque el caballo procedía de América originalmente, se extinguió en América, los indios no conocían para nada los caballos. Hay que imaginar ya no solamente el caballo, que es la altura, un caballo que relinchaba, un caballo que estaban preparados, de hecho, para la guerra, como a lo mejor luego tenemos tiempo de comentar. Ellos creían que era un solo elemento de jinete y caballo, porque no sabían qué se le venía encima, con una coraza brillando. Les llamaban que tenían los pies de plata, ellos no sabían pensaban que las herraduras eran elementos del animal, que no estaban. Es decir, ese impacto del caballo, como los perros, que luego hablaremos, en la conquista de América es vital, sobre todo por el efecto sorpresa, ¿no? De hecho, los españoles intentaron ocultar mucho el uso del caballo a los indígenas para tener siempre este efecto sorpresa sobre ellos, ¿no? Y luego, posteriormente, Jesús, y luego, perdona, José Carlos, Jesús quería comentarte algo al respecto. Sí, era recordaros y recordar a los oyentes. Cuando hablamos en el Histocast sobre la conquista de México, recuerdo que el invitado nos contó una anécdota de cómo Cortés había, entre comillas, engañado a Moctezuma usando para ello un caballo, y era que, bueno, pues como comenta José Carlos, el tema de que, pues no, le tenían miedo a lo que era el caballo, no le conocían, o sea, imagínate una bestia parda más alto que tú, más pesado, fuerte y tal. Entonces, pues lo que hizo fue, si no recuerdo mal, que mandó llamar a Moctezuma dando instrucciones de que él estaba con su caballo y detrás de unas cortinas, así a la, oculto a la vista, había un par de yeguas en celo, con lo cual el caballo, os podéis imaginar, que tenía ganas de todo menos de que le estuvieran acariciando. El caballo se mostraba nervioso, tal, y una señal convenida, retiran a las yeguas y se acerca, a la vez que se acerca Cortés a calmar el caballo. Entonces, claro, cuando Moctezuma vio que ese hombre, que ya de por sí les parecía la reencarnación de su dios, alto, rubio, con su armadura y tal, era capaz de simplemente con sus palabras y sus manos calmar a semejante bestia, pues fue poco menos que una confirmación del origen divino, ¿no? De Cortés y de sus uh-huh. hombres. O sea, fijaros sí. con qué sencillo, con un simple caballo, digamos, se valió de Sardit para ayudar a la conquista. Uh-huh. No sé si fue con Moctezuma o con un... No, la verdad es que no lo recuerdo bien. O fue con un embajador, pero vamos, que sí, que el caso es que quería hacer eso, ¿eh? O sea, que genial. Muy bien traída la anécdota, ¿eh? No me acordaba casi de ella. Y ese caso, efectivamente, Jesús, está documentado, ¿verdad? O sea, preparaban, es decir, una especie de argucia, ¿no? Para cuando llegaran los embajadores en cuestión, vieran que el caballo estaba absolutamente desbocado, claro, con un yeguas en celo, en fin, hacían sus tretas y ellos lo calmaban y decían, claro, lo que decíamos, el elemento, es decir, el secreto, ¿no? Del manejo del caballo para que les sigan respetando. Porque, claro, evidentemente, volviendo ya siendo un poquito el tema de animales, lo de la conquista de América es una auténtica barbaridad en cuanto a con cuántos hombres, es decir, un número mínimo de hombres, se hicieron cargo de aquellos territorios. O sea, era ridículo. O sea, eran expediciones a veces de 100, 150 uh-huh. hombres y conquistaban zonas. Es decir, claro, si no se ayudan de alguna argucia, el caballo, etcétera, hubiera sido realmente imposible, ¿no? Uh-huh. Aparte de la recordar superioridad... que es en el Istocas 10 de la conquista de México, que lo he ido a buscarlo y tal, está ahí. Sí, la verdad es que, bueno, ya entraremos en lo de Pizarro. Imagínate, en Pizarro, con Pizarro también el caballo es fundamental a la hora de, bueno, de hacerse con el poder allí, bueno, de derrocar por lo menos el poder que había establecido, ¿no? José Carlos, continúa. Bueno, pues ya cerrando el tema equino, hay que decir que, bueno, que estos caballos españoles, evidentemente con los siglos, con los años, bueno, pues se fueron expandiendo por América, evidentemente no se pudo controlar tal. Entonces, nos vamos a, bueno, el uso que se dio en América, sobre todo en América del Norte, todas las tribus de América del Norte, los Cheyennes, los Comanches, etcétera, cómo utilizan estos caballos que ya andan por allí para, bueno, los aprenden a montar, esa caballería ligera, ¿no? Y cómo van a ser vitales para hostigar al ejército de Estados Unidos en su expansión hacia el oeste, ¿no? Y eran, evidentemente, eran todos los caballos que hay en Norteamérica y en América en general son caballos que vienen, evidentemente, de la conquista española, ¿no? Que luego llegaron más tarde los ingleses, etcétera, pero cómo luego en América los indios de América del Norte van a utilizar este medio del caballo como uh-huh. para combatir, ¿no? Y nos, de hecho sí. di, José Carlos. No, acaba, dime. No, que de hecho es que teníamos una preguntilla de ello, nos decía Miquel Maestu, acabo de leer que el caballo en América del Norte fue básico, más que las armas. Yo creo que tal cual como lo ha dicho, o sea, básico más que las armas. En un territorio tan extenso es fundamental moverse. Y bueno, también mencionar, porque si no reviento, ¿no? Que es que los caballos efectivamente se habían extinguido, ¿no? Como has dicho bien antes, José Carlos, en América se habían extinguido, se sabe que hubo caballos, pero bueno, se extinguieron, y que cuando llegan los colonos ingleses y tal, encuentran que los indios tienen caballos, y son caballos que se habían escapado de los españoles, ¿no? Son los Mustang o los mesteños, que le llaman, son cimarrones, caballos salvajes que se habían escapado de los españoles, y bueno, que ha dado que son padres de muchísimas razas estadounidenses, ¿no? Sí, es que además el poder de reproducción del caballo es enorme cuando está en un hábitat propicio, es decir, con sus pastos, etcétera. En América del Norte eran esas llanuras, eran el sitio, y se hablan de manadas de caballos de decenas de miles, es decir, o sea, caballos había por todos lados. Y cuando los indios los domestican y se dan cuenta que es un arma efectiva, sobre todo, digo, para la sorpresa, para el transporte, para, en fin, además se habitúa muy bien al terreno, es decir, son un arma, como dice este oyente, vital. No sé si más que las armas, pero de luego es que realmente si hay que considerar al caballo como un arma, militarmente es un arma. Entonces, por lo menos para los españoles lo fue, porque luego, o sea, allí en América del Norte se movían todo el rato en pues los famosos dragones de cuera, ¿no? Que eran hombres a caballo con sus lanzas y tal, o sea, que una caballería ligera, pero que lo tuvieron clarísimo cuál era el medio que había que utilizar allí. Sí, el caballo es vital. El hecho es que colgaban a los ladrones de caballos, pero no colgaban a los ladrones de fusiles. Fue más claro el agua, ¿no? En fin, dale, José Carlos. Bueno, pues ya cerramos el tema de caballos y hablamos un poquito que en la actualidad, ¿qué queda de caballería ahora mismo? Pues más prácticamente la caballería que comienza a desaparecer pues cuando acaba la Primera Guerra Mundial. El caballo empieza a perder su efectividad, es como es obvio. Y la Segunda Guerra Mundial, bueno, quitando esta que yo creo, bueno, yo de la Segunda Guerra Mundial no tengo aquí expertos, quitando esa pequeña leyenda urbana de la carga de los lanceros polacos contra los panzer alemanes, que creo que es una leyenda urbana, evidentemente vosotros sabéis más que yo de eso, prácticamente los caballos desaparecen, ¿no? Tal. ¿Y hoy qué queda? ¿Para qué queda el caballo hoy en cuanto a en los ejércitos? Prácticamente está es testimonial, pero sí que, bueno, porque como tú no sabes, pues hay caballos hoy pues para control, sobre todo de policía, ¿no? Los parques nacionales, en esas zonas de reservas naturales, ¿no? Que la policía tiene que moverse por bueno, de una manera mucho más lógica, incluso para acciones de rescate también se utiliza el caballo, para sobre todo porque donde tiene que llegar son sitios muy muy complicados orográficamente y no puede llegar un vehículo de motor, ¿no? Y bueno, pues eso, el rescate, los antidisturbios, etcétera. Es decir, los caballos han quedado prácticamente, bueno, pues para cosas muy muy muy concretas, pero la historia del muy caballo específica. Y el hombre, la historia, claro. Claro, la historia del caballo del hombre, de luego, como hemos visto, es y bueno, se podía hablar de esto, claro, imaginaros lo que hemos dado un soplo todo, pero evidentemente esto se podía hablar horas, ¿no? sobre el caballo y tal, pero yo creo que más o menos hemos hecho una pequeña introducción y lo hemos esbozado, sí. Eso es. Hombre, mencionar también que bueno, el caballo va perdiendo importancia según ganan las armas de fuego y la balística, pues su poder, ¿no? Y pues el tema del tiro de artillería, que bueno, que siempre vemos ahí a los caballos tirando de artillería móvil, ¿no? Que los desfiles y cosas de esas que llama la atención, ¿no? Que todavía se utilicen, bueno, no se utilizan esas piezas, son una cosa que pues que en su momento, en el siglo XIX, a principio de siglo, pues debía ser útil en terrenos escarpados, ¿no? No, digo que como dices, terrenos escarpados, hay, vamos a ver, muchos ejércitos, creo que el ejército español aún tiene mulas para la artillería de montaña, es decir, hay lugares en los que, mira, se me ha olvidado el tema, has dicho el escarpado y me ha venido a la mente cómo todavía hay ejércitos que utilizan mulos para llevar piezas de artillería o material, claro, por la zona de montaña, sobre todo en zona de montaña. Es decir, el caballo ha quedado, digamos, reducido al uso en zonas escarpadas, que es donde realmente se mueve mejor y puede transportar material. Pues fíjate que Perdón. Sí, Jesús. No, decía que el ejército estadounidense, que pasa por ser, efectivamente, si no el más avanzado del mundo, si en el top 3, usa mulos. O sea, y usa mulos hoy, en 2014, en zonas como puede ser Afganistán. Y de hecho gasta millones de dólares en desarrollo de lo que son mulas robóticas para intentar, digamos, ahorrarse lo que es la logística de, porque no olvidemos que sí, es muy útil, muy tal, pero también el hecho de tener animales dentro de una unidad militar implica una logística adicional pues para alimentación, cuidados, veterinarios y demás, y hoy en día el ejército americano gasta millones en desarrollo de lo que son mulas mecánicas para intentar sustituirlas, ¿eh? Pues fíjate, Jesús, que bueno, te completo un poco la información que has dicho tú y muy a colación de lo que has dicho tú y José Carlos. En el Histocast 38, el de Alejandro y Afganistán, Hugo nos menciona, vamos, que está documentado que hay una carga de fuerzas estadounidenses contra posiciones de insurgentes afganos, porque había una posición que no había manera de tomarla si no era con caballería. O sea, que van no sé si eran marines o que eran o fuerzas especiales, iban a lomo de caballos cargando contra los... a lomo de caballo de los de allí, ¿no? De los de la zona, cargando contra los insurgentes. O sea, que hasta ese punto llega para cosas muy específicas, que a lo mejor se tiene que recurrir a cosas que ya pensábamos que estaban abandonadas. Y bueno, la importancia que sigue teniendo, ¿no? También... Pero... Di, Alex. No, que si sabes si todavía entonces los marines estos saben, se les entrena en montar a caballo, porque de todas formas montar a caballo en no es fácil. Una carga no es algo que aprendas en un día. No sé si alguno habéis hecho la típica excursioncilla de estas de turismo y tal y habéis tenido la oportunidad de montar a caballo, pero te das cuenta que es una cosa que para hacerla bien, esto de al galope, carga, lleva el caballo por aquí y para allá y tal, debe de llevar un entrenamiento bastante complejo. Claro, yo me imagino que no serían... Famoso. Yo me imagino que no serían marines habituales, sino que serían gente que elegida a dedo para hacer ese tipo de operación. Porque, vamos, eso no es un día que, uy, mira, estos están ahí, vamos a cargar contra ellos. Sino que debía ser una posición que ya la tenían estudiada y dicen, esto no, esto como no lo hagamos de esta manera, pues no, tal. Nos apunta Jesús que Rambo frente a los rusos, ¿no? Bueno, pues hay una foto, hay una famosa foto por ahí que sale uno de las fuerzas especiales, no sé si es Delta Force o qué es, pero sale a lomo de un caballo así como cargando, ¿no? O sea, hay una foto medianamente actual que es un poco Rambo cargando frente a los rusos. Mencionar también, porque bueno, y Putin también por ahí, sí, no, pero ese cabalga osos mencionar también que en la Primera Guerra Mundial, bueno, por lo menos en el ejército británico fue muy importante el uso del caballo, tanto para operaciones de transporte y también como caballería ligera para envolver fuerzas, aunque no fueron los que participaron en operaciones principales. Bueno, y que los caballos allí sufrieron bastante porque, pues, imaginaos terrenos embarrados, desechos por los bombardeos, con las lluvias, no sé qué, pues que los caballos allí fueron muy importantes y que también sufrieron muchísimo los caballos en esa época, porque el caballo que se quedaba ahí enganchado con sus patas en el barro ya no había prácticamente manera de sacarlo y había que ejecutarlo, o sea, había que sacrificarlo, y había manuales de cómo sacrificar al caballo, y bueno, hay un documental sobre ello que se llama War Horse, que es muy recomendable, ¿eh? Aparte de la propia película esta War Horse. Y bueno, en la misma época, en anual, pues un ejemplo de cómo se utiliza la caballería, lo hablamos en el histocast del desastre anual y la carga de la caballería del regimiento de Alcántara, que nos relató magníficamente José Carlos. Y bueno, vamos a hablar un poco de caballos célebres. Alejandro, vamos a hablar, yo creo que del caballo más célebre de todos, ¿no? Pues uno de los caballos más célebres, creo que debemos remontarnos como siempre al principio de todo, y ya volvemos otra vez con mi dilecto tocayo, Alejandro el Grande. Y bueno, yo creo que es una anécdota bastante conocida. De todas formas, yo siempre digo que estas cosas hay que cogerlas entre comillas, porque como todos sabéis, realmente las únicas fuentes, aparte de las que se pueden estudiar ya sobre el terreno y en textos históricos, etcétera, pero las únicas fuentes narrativas de las que bebemos realmente de todo lo que ocurrió en la época de Alejandro vienen de lo que nos contó su compañero Ptolomeo, y que a partir de Ptolomeo pues otras personas empezaron a hacer narraciones, como podían ser Flavio Arriano y otros tantos. Yo, por ejemplo, bebí mucho de Flavio Arriano. Y entonces la primera anécdota muy famosa de Alejandro venía a ser la del caballo bucéfalo, que todos nos suena el nombre, que venía a decir que, siendo Alejandro todavía un niño, estaban unos mercaderes de caballo, unas mercaderes de caballos que querían hacerle unas ventas al rey Filipo, y entre ellos destacó pues un semental de enorme poderío. El único problema que tenían es que era tan fogoso que no había forma de hacerle una doma. Entonces el rey Filipo quería hacerse con ese caballo como símbolo de poderío y de realeza. Después de todo, como hemos dicho, el caballo es un símbolo de poder y de señoría y de riqueza. Entonces, para una persona regia y con las aspiraciones que tenía Filipo de Macedonia, pues aquel imponente semental pues tenía que ser poco menos que algo que debía lograr, porque el dominio, la doma sobre un caballo, también es una señal de poder. ¿Cuál es el problema de cuando mides 1,50 m domar un caballo gigantesco? Pues lo podéis imaginar, que si no quiere el bicho, pues malamente se puede. Entonces, ¿cómo se resolvió la historia? Pues nada, nos cuentan que, ya insisto en que tiene un poco tintes esto de leyenda, porque realmente no podemos saber si esto es historia real. Es más, yo tengo mis dudas, pero bueno. ¿Cómo sabemos qué se supone que ocurrió? Pues que los mejores domadores del reino, esto suena un poco a cuento, pero los mejores domadores estaban ahí intentando domar a Bucéfalo, pero que este animal pues no se dejaba, se encabritaba, se ponía guías, no podían con él, les echaba a todos. Y Alejandro el Grande, que ya tenía 9 años por aquella época, todavía no era muy grandecito, ¿verdad? Pero que ya se fijó en un dato muy curioso, y era que por la posición del sol, que ya estaba en el cenit, el caballo estaba encabritado porque cada vez que se giraba estaba mirando a su sombra, y debía de estar relacionando la sombra con otra criatura que se estaba moviendo a la par de él, y entonces se sentía amenazado. O sea, no era tanto hostilidad hacia los domadores como que se sentía amenazado por esa criatura que era en realidad nada más que su propia sombra de la que se asustaba, que le estaba amenazando, que le estaba acechando. Así que Alejandro fue a su padre, muy avispado, y dijo, todo chulo, dijo, déjamelo que yo lo domo. Y claro, y todos se rieron. Y el padre, un poco amoscado por la arrogancia de su hijo delante de todos los generales, y teniendo en siempre que pasaba, pues como habíamos dicho, como habéis dicho en el Listocast de Federico de Prusia, que el padre siempre está pendiente de educar al hijo para que el futuro sea un comandante militar y que podía ser un poco severo. Hicisteis esta analogía en el de Prusia y me parece muy buena. Efectivamente. Pues dijo, mira, va siendo hora de darle una lección de humildad, que una cura de humildad a tiempo, pues hace un hombre más grande mañana. Entonces dijo, de acuerdo, súbete. A mí ya insisto en que arriesgar así a un príncipe real del que tienes muchas expectativas me parece curioso, porque dentro de lo que cabe es lo que decimos, un caballo es un bicho con una fuerza terrible y un chaval de 9 años puede caer con el cuello partido. Pero bueno, también es verdad que en aquella época los chavales aprendían a montar muy rápido y se manejaban con animales desde siempre, no son como nosotros somos ahora aquí en Occidente, en el siglo XXI, pero bueno. Alejandro se acerca con el permiso del padre y cogiendo la cabeza del caballo, me pregunto cómo llegaría, pero cogiendo la cabeza del caballo, le obliga a mirar al sol de tal forma que el caballo se deslumbra. Y al quedarse deslumbrado pasa como con la caza de perdices, que queda un momento inmóvil, patidifuso. En ese momento que está patidifuso, Alejandro lo monta, lo acaricia, lo tranquiliza. Y según la historia, que es una historia bonita, pero no deja de estar entrecomilladas, como he dicho, porque no es seguro, pero según esta historia, el caballo acepta la doma de Alejandro y es la primera gran hazaña de Alejandro, hasta el punto de que el rey Filipo se le acerca y le dice, Alejandro, será mejor que te planees conquistar algún reino para ti, porque Macedonia para ti se te va a quedar muy pequeño. Sí, tal cual. Más o menos esa es la historia frase de Bucéfalo. Sí, decir que Bucéfalo vivió como unos 30 años, y más o menos, no se sabe si murió en la batalla de Hidaspes o algo así se llama la batalla, por lo que yo recuerdo, y no se sabe si murió durante la batalla. Por cerca de lo que ahora es India, perdón, cerca de lo que ahora es India, y fue en Hidaspes, y la verdad es que da un poco de pena. Porque sí es cierto todo lo que había pasado y ese caballo que había pasado por todas las batallas hasta llegar a la India con Alejandro el Magno, vamos, ese caballo era francamente con galones de veterano. Un caballo que vive 30 años es una auténtica animalada, de verdad, y nunca mejor dicho, es una verdadera burrada. Y bueno, decir que a raíz de eso le dio tanta pena a Alejandro que, bueno, de hecho tenemos una pregunta a Juan Carlos Arias Menéndez, dice, Bucéfalo, el único caballo que se le puso nombre a una ciudad. Cree bien. De hecho, hay una ciudad que se llama Alejandría Bucéfala o Bucéfala secas, al norte de la India, tras la muerte de... Se les opuso, pues tras la muerte de Bucéfalo. O sea que hasta ese punto llegamos. Luego, yo de todas formas quería agregar eso, que cojamos esta historia, que es anecdótica y que es muy divertido, pero que la cojamos siempre entre comillas, porque estamos con esos muchos datos, un caballo que vive 30 años que va a y que sobrevive a todas las batallas desde Macedonia hasta la India. Y todo el mito a través de tal, a mí me suena mucho también a marketing, pero bueno. Pero y en esa época, ¿verdad? Un caballo en esa época. Y además que tiene todos los elementos que viene muy bien a la hora de ensalzar a un líder con características maravillosas, es decir, el caballo, la unión del líder y el caballo especial, el caballo heroico, el caballo épico, el caballo que es el símbolo principal de Poseidón. Entonces, tiene demasiados elementos que vendrían muy bien de cara a la propaganda como para tomártelo literalmente y no digo que no sea posible, pero un sano escepticismo siempre puede ser conveniente en estos casos. Bueno, pues también tenemos aquí a otro famoso caballo, Babieca. José Carlos, ¿tú querías hablar de él? Bueno, más sí, Babieca. Babieca es sí, bueno, un caballo importante y conocido, pero más que nada de Babieca se sabe poco, realmente, pero lo que quería comentar en cuanto a Babieca es que la importancia del caballo asociándolo con el jinete, es decir, como un caballero, claro, se llaman caballeros, evidente, ya la etimología de la palabra lo dice. La asociación de un caballo importante a un personaje histórico importante, es decir, no, ¿cómo trasciende el nombre de Babieca? ¿Qué importancia tiene un caballo? Realmente no puede parecer ridículo, pero en la época era muy importante. Y bueno, Babieca, el circo, bueno, que al parecer no era un caballo muy pesado para, en contra de lo que la gente piensa, era un caballo de origen árabe, parece ser, que lo compró el Cid a unos mercaderes árabes. Era un caballo muy, muy potente, o sea, más bien de caballería ligera, en contra lo que se pueda pensar, y bueno, pues le acompañó durante todas sus andanzas, según parece ser, porque aquí vamos a ver, la información, como antes comentaba Alejandro, hay que entrecomillarlo, porque estamos hablando de cosas bastante relativas, ¿no? De crónicas que nos llegan de muy antiguo, y a veces, como todo el mundo sabe, pues se puede exagerar, ¿no? Ciertas cosas, como el caballo, es decir, el Cid después de muerto, todas esas cosas, ¿no? En fin, en toda la historia siempre se han escrito cosas exageradas, aunque desde luego tienen su parte de verdad, como siempre digo, esa tradición oral, yo siempre la hago caso. Es decir, puede llegar exagerado, pero llega, y algo tuvo que ocurrir de aquello. Es decir, que los caballos, en este caso de Babieca tuvo que ser importante. Y bueno, comentar como curiosidad que bueno, el Cid se le enterró en un principio en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, al sur de Burgos. Ahora está en la catedral, pero antes estaba en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Y justamente, si alguien va a San Pedro de Cardeña, cosa que bueno, ya me estoy acordando de otra cosa, me enrollo enseguida, se me va el asunto. En San Pedro de Cardeña, si alguien va por allí, que no se pierda ver el primer monasterio con todos los reyes que hay allí enterrados. Ahora comentaré uno en concreto, los reyes de Castilla. Y justamente en la puerta hay un monolito donde se supone que está enterrado Babieca. Es muy curioso y es una visita que recomiendo a todo el mundo hacer. Y hablando de... Es que ahora se me ha ocurrido. No sé si tenés una pregunta, Goyo. Es que te me comentaste, había una pregunta a un oyente que hablaba sobre la importancia del caballo, es decir, el coste del caballo, ¿no? Y el entrenamiento. Sí. De hecho, le introduzco, si quieres. Mira, además, un poco con lo de las órdenes militares, y luego damos paso a Jesús. Dice Hugo Zapata, @HugoZapata, dice, en la Edad Media, el caballo de guerra, ¿era costosa su manutención? Creo que lo ha resuelto antes, que era costosísima. Era una cosa que a lo mejor pues ya llegó un momento que no convenía tener tanto caballo, ¿no? Y dice, claro. ¿Se entrenaban para el combate? Claro, de eso quería hablar, del costo. Otra vez, que me ha venido al Álvaro de Babieca y San Pedro de Cardeña, me ha venido el famoso conde de Castilla, García Fernández, ¿no? Cuando Castilla está naciendo, bueno, un pequeño rollo historia de España, porque es que me lo pide el cuerpo, cuando todo va a la importancia del caballo, ¿no? Como cuando la frontera de Castilla está en el Duero, que eso lo hablamos también en un programa con Istocas hace tiempo, la importancia del caballo para combatir a los musulmanes, ¿no? Entonces, como este conde de Castilla, tal García Fernández, bueno, Castilla es un reino incipiente, prácticamente es un reino joven que acaba de nacer con Fernán González, su hijo García Fernández se ve enfrentado al Manzor, es decir, uno de los momentos más críticos de la Reconquista. Bueno, pues aquí lo que hace García Fernández es lanza unos bandos diciendo que todo hombre que pueda acudir a la batalla con un caballo y un arma le va a subir de categoría social, es decir, le va a convertir en infanzón. O sea, puede ser lo que tú quieras, pero sin nobleza de sangre, que ya es un hecho histórico importantísimo, porque parece una tontería, pero que se admita a dar un cargo o un nombramiento de nobleza a una persona que no tiene sangre, que no lo lleva por sangre, ya es una revolución social que no pueden imaginar. Entonces, este conde de Castilla, dime, Goyo, sí. No, que exacto. Sí. O sea, tú fíjate, antes hemos dicho, más importante que un arma. Un arma podía tener cualquiera, un azadón, pero tenías que tener caballo. Si claro. No tenías caballo, no valía de nada. Y es que es en la Edad Media, además, por otro lado, tener caballo ya te hacía caballero y prácticamente de otra clase social, no digo de la nobleza, pero sí que era otra historia. Y aquí correcto. Mismo es que está por ley, dice, el que venga con un caballo y un arma, ya, correcto. Y ya es hijo de algo. Claro, esa es la cuestión. O sea, cómo el caballo, el hecho de tener un caballo, fíjate, la importancia de tener un caballo es esa, es decir, que te va a permitir ascender en rango social por tener montado a caballo. Fijaos la historia, ¿eh? De hecho, como pequeño apunte, esto tendríamos que comprobarlo, pero como pequeño apunte me parece recordar que había leyes que prohibían, es decir, que la particularidad de la propiedad de un número de caballos determinados, que podían ser como dos, o sea, no más de un caballo, era algo exclusivo de la nobleza. Es decir, un granjero y estas personas, uno se puede imaginar que tenía muchos caballos, tenían que tener permisos especiales o razones especiales para poder criarlos, etcétera. Pero esto tendríamos que comprobarlo, porque no estoy del todo seguro, pero me suena haber leído artículos al respecto, el que el caballo era exactamente como decimos, como la espada. Era algo no solo costoso, sino que también marcaba un estatus social y una posición de nobleza que tú no podías presumir de tenerla sin serlo en ciertos periodos. Es como los, pues vamos a... los samuráis. Vamos a, sí, a ver qué es eso. Yéndonos a lo de Japón, ya que has dicho lo de los samuráis, por ejemplo, el hecho de controlar llanuras para cultivar arroz y mantener caballos es lo que en definitiva va desplazando el núcleo del poder en Japón, de la llanura en la que está Kioto, que es Kansai, a la llanura de Kanto, que es donde está Tokio, porque la de Kanto es una llanura mucho más extensa y permite una mayor crianza de caballos. Jesús, que se te han colado todos. Jesús. Sí, no, básicamente el tema de que el hecho de que trasciendan nombres de caballos, ¿no? En determinados personajes considerados, digamos, grandes, como pueda ser por un lado Alejandro, por otro lado el Cid, incluso el caballo de Atila. O sea, es que es parte de su, por decirlo de alguna manera, de su iconografía, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en la época del Cid, pues digamos, no existían revistas, no existían, digamos, la manera de conocer a un personaje era por su símbolo, por sus símbolos, por lo que se contaba de ellos, ¿no? Y el hecho de algo tan fácilmente reconocible como, o sea, como un caballo, a veces era más fácil reconocer a un caballo que a un tipo montado encima de él, con una armadura que no se le veía nada, ¿no? Entonces, o sea, es el hecho de la iconografía, es por qué se conoce el nombre de las espadas del Cid, pues porque digamos era algo característico de él, ¿no? Yo creo que con el tema de los caballos es similar, o sea, es parte de su leyenda, de su iconografía, básicamente. Pues es que fíjate, lo que dices está muy acertado, porque es que fíjate, en el caso de Cid llega a ser hasta incluso en el momento de su muerte, es decir, lo montan encima de Babieca y lo lanzan contra los moros, ¿no? Pero que puede haber sido cierto o no haber sido cierto, lo cierto es que sí que lo utilizaron en la iconografía de Cid, eso está clarísimo. Entonces, lo que dices es que verdad, es que era parte de ese halo místico que tenían esos señores o personas importantes, y claro, la utilización del caballo era un elemento más, y no, yo diría que el más importante incluso, ¿no? Bueno, vamos a, y fijaos esto que hemos comentado, continúa hasta nuestros días, y la importancia y ese halo que hemos dicho y esa estampa que provoca. Eso se ve hasta en la Primera Guerra Mundial, porque el general Sealy tenía un caballo llamado Warrior, que el caballo ese pues estaba, en fin, pues imaginaos, en la Primera Guerra Mundial, entre bombardeos y con explosiones y tal, y el caballo, el tipo, se mantenía impertérrito, así como mostrando dignidad, ¿no? La misma dignidad que debía tener el propio general, que claro, el general pues debía tener miedo, el caballo también, porque el propio general cuenta que el caballo le temblaba entre sus piernas, ¿no? Pero el caballo se mantenía valientemente en su puesto, y bueno, eso impresionó mucho al resto de sus hombres, y bueno, esa dupla, ¿no?, de caballo y el general, pues se hizo famosa y dio moral a las tropas en la Primera Guerra Mundial, para que veáis un caso pues mucho más reciente. Luego tenemos también, nos comenta Alejandro, si quieres comenta tú, Alejandro, o la comento yo. Yo la recuerdo que pues es un poco como la de Bucéfalo, pero un poco distinta, que Stalin tenía un caballo blanco que no podía cabalgar, y en el desfile de la victoria en Moscú después de la Segunda Guerra Mundial, a su principal general, que le estaba haciendo un poco sombra, pues lo hizo montar, ¿no?, en ese caballo, pensando que se iba a pegar un tortazo. Y Zhukov, que nunca habían montado en un caballo, o eso dicen, pues lo montó perfectamente, y me imagino la cara de Stalin en el momento que estaba Zhukov desfilando, ¿no?, y diciendo, joder, ¿por qué no se cae Debió de pensar, debí hacerlo pienso para animales cuando pude, maldito bicho. Exactamente, ¿no? Tú fíjate qué cosas. Lo digo, tú tenías una anécdota. De hecho, no se supo nada más del caballo después de ese desfile. Y de Zuko. A Siberia o a trabajar en el metro de Moscú, ¿no? Nadie desagrada a Stalin y menos un Bildad bicho, vamos. Sí. Rodri, tú tenías una anécdota. Sí, cuando has dicho la frase con la que hemos iniciado el podcast de un caballo, mi reino por un caballo, me he acordado de una anécdota de la historia de Japón. Esto, para que nos pongamos un poco en antecedentes, pues vendría a ser un poquito antes de la anécdota que contamos de los patos, que también podría ser una buena anécdota para este podcast, la de los patos de que hicieron huir a todo un ejército en cagadas terrestres. Entonces, yo os comentaba en ese podcast que el clan de los Taira, los Heike, pues debido a su arrogancia habían provocado que Yorimasa se levantase contra ellos. Entonces, pues la razón por la que se levanta Yorimasa contra los Heike es precisamente por un caballo. Y es que su hijo tenía su hijo Nakatsuna tenía un caballo pues negro y que era la envidia de toda la capital. Y el hijo de Kiyomori, Munemori, pues quería quedárselo. Vamos a hablar claramente, quería quedárselo, entonces. Le envía una carta a Nakatsuna y le pide que quiere ver a su caballo, y Nakatsuna, que no es tonto, pues lo que hace es ponerle mil excusas y decirle que está pastando muy lejos, descansando porque lo ha montado demasiado. Y el caso es que Munemori, que tiene ojos y oídos por todas partes, pues se entera que en realidad Nakatsuna tiene a su caballo en el establo y pues poco menos que le fuerza a entregárselo. Y lo que hace según llega el caballo a su casa es marcarle la piel con fuego con el nombre de Nakatsuna. Y cada vez que venía alguien a su casa, pues decía, sí, mira qué caballo más maravilloso tengo, se llama Nakatsuna, venga, sacar a Nakatsuna, ensillar a Nakatsuna. Y entonces, pues claro, el pobre Nakatsuna se había convertido en el hazme reír de la capital. Y, y su padre Yorimasa, pues, que se había mantenido tranquilo y contento con su posición, pues dijo, esta no es manera de vivir, no podemos permitir que se nos humille de esta manera y que encima tengamos que agachar las orejas. Y entonces promovió una rebelión contra los Taira precisamente por un caballo. Por un caballo, fijaos. Bueno, seguro que tenemos más anécdotas de caballos, pero bueno, vamos a terminar con la... No se sabe si es verdad o no, pero bueno, supone que es el caballo que albergó más poder en toda la historia de la humanidad. Hablamos de Incitatus, ¿no, Alejandro? Sí, bien, es verdad, Incitatus, pero volvemos un poco a lo mismo. Esta historia hay que cogerla entre comillas. Claro. Incitatus nos dice la historia que era un caballo de carreras que le tenía loquito por sus huesos a Hispano, Calino, por cierto. Hispano, por supuesto. Y no solo por cierto, sino por supuesto. Pero el caso es que Calígula, que ya sabemos que estaba un poco mal de la azotea, tenía una devoción particular por su caballo. También hay que decir, antes de pasar a la anécdota, lo que siempre os digo, entre comillas, porque a Calígula también les persigue una leyenda negra, más o menos justificada, tengo que decirlo, pero todo, ya sabéis que tú luego después, todo el mundo cristiano, que fue muy perseguido por Calígula y sobre todo por Nerón más tarde, etcétera, pero en general no tenía las simpatías de los que luego escribieron gran parte de la historia. Pero lo que viene a decir es que Calígula, que no estaba del todo cuerdo, pues que tenía una devoción maravillosa por su caballo, por este caballo que era un gran ganador de carreras, hasta el punto de que solo cuando perdió al final de toda su trayectoria profesional, por así decirlo, cuando perdió una carrera, Calígula lo que hizo es mandar a un verdugo que despedazara a su jinete, al adiestrador, como forma de decir, la culpa no es del caballo, sino del que lo entrena, porque este caballo no puede tener problemas. Y dice la leyenda que comía en un pajar con paredes de mármol, que le alimentaban con las cosas más selectas, que tenía un collar de perlas, que le adornaba con ropas de seda y de filos de tejidos en oro, etcétera. 22 personas dedicadas a él. Exactamente. Y que en un momento dado lo nombró senador. Lo nombró cónsul de Bitinia, creo, y senador. Y lo metió en el Senado a compartir cámara con el Senado, y que los senadores, que eran bastante pusilánimes por aquella época, porque si no Calígula te daba machetazos, pues que lo admitieron. Entonces hay dos lecturas de esto, y una es Es evidente que Calígula estaba fatal de lo suyo, estaba como el payaso, estaba totalmente de la olla y ya metía de senador incluso a caballo. Y otra que decía que en realidad los senadores eran tan inútiles que era una forma de Calígula de llamarles inútiles, de despreciarles, de decirles, mirad, es que hago un senador, es que hago caballo, a mi caballo senador y va a ser más útil como legislador y para llevar los asuntos del imperio que vosotros. Lo cual, por cierto, yo os diría que ahora mismo metemos un par de caballos en nuestro propio Senado y tampoco me parecería a mí muy mal, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, pues... Tendría la misma utilidad política, posiblemente. Sí. Por lo menos que no sea más inutilidad política. O sea, yo creo que metemos unos cuantos caballos, una recuentera aquí a nuestro Senado y peor no nos va. Más bueno, barato nos iba a salir. Dime, José Carlos. Yo no, que escuchas que se nos olvida... Veo que ya vamos a cerrar el tema de caballos, sí. Se nos olvida que probablemente, no sé por qué, pero nos ha olvidado una de las cosas más importantes de la importancia del caballo en la vida normal y bueno, y parece que es básico y es cuando, bueno, cuando estás jugando al mus y tienes dos reyes y una, si te sale un caballo, o sea, si vas de mano es realmente demoledor. Sí, no, es decir, la figura del caballo de copas en la vida cotidiana. O en el tute para cantar las 40. O sea. Por ejemplo, eso también es importante. Bueno, no sé si querías mencionar tú algo, José Carlos, antes de cerrar del todo los caballos, algo en las órdenes militares, porque sí que también era muy importante. Ah, sí, bueno, sí, viene a colación, sí, del más que nada del entrenamiento de los caballos, que claro, lógicamente, imaginaos que un caballo no es un animal que es básicamente miedoso, es decir, metido en una batalla, metido en un combate con sonidos de armas, de alguien que le agrede, tal, es decir, los caballos tienen que ser entrenados para soportar este estrés, ¿no? De hecho, los caballos no huían cuando veían todo aquello. Y eso es muy importante. Y hablamos de que estaban entrenados también para patear y para morder. Que eran caballos que normalmente iban dóciles al, bueno, el caballo encima, sino que eran caballos entrenados, sobre todo, hablan de las órdenes militares, que eran muy, muy especializadas, como tenían caballos muy entrenados para esto. De hecho, algunos cuentan que tenían algún tipo de artilugio en la cabeza con elementos cortantes, es decir, que cabeceaban, iban invistiendo según iban cabalgando, es decir, que era un elemento de guerra absolutamente terrible. Y bueno, y para acabar el tema, y para dar más importancia todavía al caballo, hay que decir que, fijaos, había tan poco caballo y era difícil tener un caballo que muchas de estas cargas de caballería cristiana, sobre todo durante la Reconquista, por ejemplo, en las Navas de Tolosa, concretamente, no se hacían a caballo, sino se hacían en mulos, porque no había caballos. Es decir, el mulo sustituía al caballo y muchas veces hay que imaginar a un jinete cristiano cargando las navas, pero no iba a caballo, iban sobre mulos muchos de ellos, aunque se le quita un poquito de épica al asunto y de vistosidad, pero fijaos la importancia que no había tanto caballo para tanta gente, aparte se moriría en el trayecto, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es un poquito el cierre del asunto del caballo en cuanto a la importancia y la dificultad de tener un caballo en cierto momento de la historia, ¿no? Yo quería añadir una pequeña cosita. Fijaos la importancia del caballo en algunas misiones o en algunos territorios. Cuando hablamos en Little Bighorn que desmontan el ejército norteamericano, el séptimo de caballería, desmonta de los caballos y lo utiliza de parapeto, es que están firmando su sentencia de muerte para poder escapar. Y yo he estado en ese campo de batalla y es que sin caballo no puedes escapar de ninguna de las maneras. O sea, que es que te suponía la diferencia entre o la vida o la muerte. Así, literalmente. Y bueno, de los mulos, pues ya hemos mencionado, teníamos una pregunta, dice Vicente el Cachorro, dice, las mulas en batalla que se negaban a avanzar. Bueno, pues no sé, esas son anécdotas más puntuales, ¿no? Pero fijaos que las mulas, incluso las mulas se han utilizado tanto para carga y tiro como para pues cargas incluso, ¿no? Bueno, y aparte del caballo, pues tenemos el otro elemento importante en la guerra, ¿no? También ha servido de carga, pero bueno, vamos a entrar. Nos dice Mario Martín, muy trillado y más que evidente, además de poco original. Los elefantes de nuestro querido Aníbal. Hoy ando algo espeso, dice. Moisés Gómez Martín dice, la utilización táctica y estratégica de los elefantes de batalla. ¿Y cuándo dejaron de ser efectivos? David Reyero Martínez, el elefante como fortaleza móvil, los primeros tanques de la historia. Bueno, pues entre vosotros casi os habéis contestado, ¿no? O sea, es una posición como tener una torre, ¿no? Una posición privilegiada y además realmente peligrosa, es un auténtico tanque. y bueno, por momentos incluso imprevisible. Yo aquí quería mencionar dos cosas, que hay dos tipos, que es el asiático, que está más domesticado y en su momento tuvo más fama incluso, o sea, que era, pues que tenía más prestigio, y hablo de la Edad Antigua, que es principalmente cuando se utilizó. Y bueno, tenemos datadas aquí, por lo menos lo que yo sé, tenemos 31 batallas con participación de elefantes. Incluso hay una batalla, que es la batalla de Rafia, en el 217 a.C., que sucede en Siria, en el cual pues se enfrentan dos ejércitos con elefantes. Y además dos ejércitos con elefantes, unos asiáticos y otros africanos. Y los asiáticos tenían más fama, y de hecho es que vencen en esa batalla, realmente se imponen respecto a los africanos, y uno se piensa, joder, pues el africano es más grande, sí, pero estaba menos domesticado y era menos dócil a las instrucciones del ser humano, o sea, que esto es una cosa que también importa. Creo que también se habló en alguno de los podcasts de Aníbal que era otro elefante africano, no es el elefante africano actual, sino que sería un elefante más del norte de África selvático que ya no existe. Sí, efectivamente. Bueno, ese, en el caso de la batalla de Rafia, no menciona eso, pero vamos, que sí que es cierto que de los africanos había dos. Había un elefante que era más pequeño que el africano que nosotros conocemos, que es enorme, y ese estaba más domesticado y era más de ese uso, ¿eh? O sea que podríamos hacer tres distinciones: el asiático, que es el habitual de los indios, el africano tradicional y el africano, pues el que utilizaban en el norte de África, bueno, que es el típico cartaginés, ¿no? Que nos podemos imaginar. Y bueno, de hecho, los elefantes estos, pues se han utilizado, hay fotos de que se han utilizado de carga incluso en la Primera Guerra Mundial, en Sheffield. O sea, que esto es una cosa interesante. En Inglaterra, pues el elefante tirando de cargas para poder ayudando, ¿no? Obviamente era un elefante de estos asiáticos. Y luego tenemos también a un famoso elefante que participó en varios ejércitos. En Taiwán lo veneran, se llama Lin Wang. Y participó en la Guerra Civil China y en la Segunda Guerra Mundial. Empezó, creo que fue participando del lado de los japoneses y después pasó del lado de los a participar del lado de los chinos, ¿no? Y terminó ahí en Taiwán, pues bueno, a lo que ayudaba era pues a transportar suministros, munición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero para que veáis que se han seguido utilizando. Y bueno, por supuesto, con lo que habéis mencionado, la utilización más famosa enfrentándose a Alejandro Magno y la utilización por parte de Aníbal, y el famoso cruce de los Alpes. Cerdos, vamos a hablar de los cerdos, porque aunque parezca que no se utilizan, pues están muy relacionados también con los elefantes. Nos dice DDV Javier Rebayona, dice: los cerdos ardientes del ROM Total War, basados en hechos reales pero tienen sus guasa. Y bueno, pues es muy curiosa esa historia, y como ya he dicho, se utilizaron para asustar elefantes en tres ocasiones, ¿no? Y tenemos la primera, la batalla de Benevento, en el 275 a.C., que pusieron en fuga a los elefantes de Pirro, enviando una piara de cerdos que estaban chillando. Luego en el asedio de Edesa, también los defensores descolgaron cerdos. Así sobre la cabeza del elefante, y bueno, el elefante salió despavorido. Y entonces, bueno, ya tenemos el caso más pues más llamativo, que en la batalla de Megara, ¿no? Pues sueltan incluso cerdos ardiendo para ahuyentar a todos los elefantes que vienen, y como los cerdos salían gritando y chillando como locos, eso les asustaba a los elefantes, y desde entonces parece ser que bueno, pues los que lo sufrieron empezaron a utilizar los cerdos pues para criar a los elefantes, o sea, los metían en los mismos establos, etcétera, etcétera, etcétera, para que se acostumbraran a los cerdos. Bueno, pues esa es la utilización de los cerdos. Un poco cruel, pero sí, porque pero lo que básicamente hay. El gran efecto de los elefantes como arma de guerra era que eran muy sensibles a dos cosas: una, los ruidos, y otra al fuego. Entonces ahí con los cerdos gritando, si alguien alguna vez ha tenido la ocasión de escuchar cómo se hace una matanza, que es algo bastante, bastante impresionante. Entonces, un cerdo gritando y encima ardiendo, eso tenía que ser para los elefantes como el mismo infierno. Ah, alucinante. Bueno, y luego tenemos aquí un caso que es el cerdo King Neptune, o sea, que sería el rey Neptuno, que en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, se utilizó para, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, era de una raza que era el propio cerdo, tenía un pelaje pues rojizo y blanco, ¿no? Y bueno, se utilizó, en vez de hacer una cena y comérselo y tal, pues empezaron a utilizarlo como banderín de enganche, no de enganche, sino para recaudar fondos para la propia guerra, y recaudó 19 millones en bonos de guerra el bicho, y lo vistieron así con un atuendo azul y estrellado, pues imaginaos, con su pelaje rojizo, pues se convirtió en todo un icono, ¿no? De aquellos bonos de guerra. Bueno, pues una utilización más del cerdo, ¿no? Y bueno, no sé si alguno quiere hablar de los camellos o lo menciono yo. Tenemos una preguntilla de Vince Clorzo. Dice, los camellos que usó el rey Creso en la batalla de Timbrea. Lo menciono si queréis. Dale caña. Vale, pues parece que los lidios, que eran los que utilizaron los camellos, pues tenían una superioridad de 3 a 1 respecto a los persas. Y bueno, pero aún así perdieron. Y el rey Creso, pues que era el de los lidios, mandó utilizar los camellos, pero montando dos guerreros encima, ¿no? Dos jinetes. Uno mirando hacia el culo del camello y otro hacia la cabeza. Y de esa manera, pues, poder defender sus espaldas, ¿no? Pero aún así perdió. Bueno, pues es una utilización de los camellos, que por cierto, los camellos se utilizan hoy en día y, bueno, son idóneos para ciertos climas y terrenos bastante... más que terrenos, climas un poco severos, ¿no? Sí, la verdad es que no parece una estrategia demasiado buena, ¿no? Porque estás reduciendo a la mitad tus efectivos. Hay uno que siempre está de espaldas al enemigo. En teoría sería, pues, si estás en inferioridad, pero no para 3 a 1, ¿no? Es una cosa tremenda. Sí, una cosa muy Además, grande. Que el camello para movimiento, para desplazamiento está muy bien, pero no me imagino la carga de un camello, y es un blanco grande. Y luego tenemos aquí a una pregunta, bueno, hablando de camellos, ya nos metemos con los toros, y Alfonso Moreno dice, el uso de los toros en batalla por Aníbal Barca, también podría ser mencionado al no ser un animal normalmente usado en combate. Mil gracias por el podcast y espero ansioso un especial sobre Cayo Mario. Esto mencionar que Aníbal fue rodeado por Fabio, que prefería no entablar batalla sino rodearle y vencerle, pues, prácticamente por logística. Y bueno, pues al final Aníbal tiene que forzar el paso de los montes Calícula, donde estaban ahí atrincherados los romanos, y lo fuerza por la noche, pues con utilizando toros, a los cuales, pues como si fueran toros envolados, les pone fuego. Y claro, se piensan los romanos que son cartagineses, que les están rebasando por ambos lados, tal, y claro, dicen, joder, nos están rebasando, nos están emboscando, tenemos que salir de aquí. Entonces abandonan sus posiciones pensando que iban a ser emboscados, y cuando se dan cuenta de la situación, dicen, bueno, pues hemos perdido la posición y ahora va a venir el verdadero ejército cartaginés. Entonces, total, que abandonan completamente el lugar y ya, Aníbal fuerza el paso de los montes Calícula y escapa de esa encerrona que había hecho Fabio. Luego aquí tenemos una pregunta que te la voy a endiñar a ti, Alex, por si la sabes responder, porque yo no tengo ni idea de esto. Antonio Pérez Fernández dice, ¿los estandartes de las legiones romanas, aparte de las águilas de Mario, llevaban un animal impreso o pintado que las representaba? ¿Cómo y por qué los elegían? Pues sí que hay algo al respecto que sí se puede comentar. Es verdad que el águila, es verdad que hay algunas cosas que son que tienen una razón de ser. Y me explico, el águila la impuso Cayo Mario, pero no la impuso de forma fortuita, sino porque el águila es el símbolo de Zeus Olímpico. Es el símbolo, es el animal característico no solo de nuestro San Juan, sino también de Zeus Olímpico. Entonces, evidentemente, como es el padre de los dioses y el que da la victoria al final a los romanos, que en su caso era Júpiter, perdón, para los romanos era Júpiter, que es el Zeus de los griegos, pues esa es la razón de que las legiones romanas llevaran en su estandarte pues el símbolo del águila, que luego se convertiría con Trajano en el águila imperial por la misma razón, porque hace referencia al padre de los dioses y a su propio panteón. También es verdad que las pieles de leones que solían llevar los músicos, los trompetistas estos de las legiones y los estandartes hacen referencia a la herencia de Heracles. Todos conocemos el mito de Hércules y cómo estrangula a base de bien al león de Nemea y se pone la piel sobre los hombros. Desde entonces hay muchos pueblos que reivindican una descendencia o un parentesco directo con el héroe mitológico, entre ellos los famosos 300, los famosos... se me ha ido el nombre. Los espartanos. Espartanos. Eso es, pues los espartanos. Pues también los romanos dicen que tienen un parentesco con el héroe mitológico Hércules, y por eso los trompetistas y tal hacen referencia a ello poniéndose capas de león y pieles de león entre su indumentaria. Y es muy común ver referencias a animales que tienen que ver con los dioses. Entonces el águila vendría a ser por Júpiter, que es el padre de los dioses, y su símbolo es el dios de los cielos, el dios de los vientos, es el águila. El león viene por Heracles, que como sabemos luego se hizo un dios. Luego tenemos la serpiente como símbolo de curación por Asclepio, y hay más referencias, lo que ya tendría que verme las demás, pero en general las más importantes son esas, son el águila y el león. Luego hay otras tribus y otras gentes que llevaban también animales en la indumentaria. En el apartado de los celtas, en las guerras la guerra de las Galias que hicimos con Javi, comentábamos, por ejemplo, que era muy común que nos llamaba mucho la atención cómo los celtas llevaban en sus estandartes, en sus escudos, llevaban jabalíes. El jabalí venía a ser la montura que tenía el dios Frey. Era el jabalí de oro que los enanos, entre otros regalos, habían hecho a los dioses, y a Frey le habían dado como montura un jabalí de oro. Entonces siempre hay mucha referencia en los ejércitos antiguos, e incluso luego se hereda a los modernos, siempre hay una gran referencia a animales por su contexto de sagrado. El águila de San Juan, el águila española, no es un símbolo, sin embargo, imperialista, que esto se caracteriza, o de imperio, o militarista, que esto se caracteriza mucho precisamente por la referencia que tenemos a los romanos. Nosotros tenemos que recordar que desde los reyes católicos, el emblema del águila de San Juan es típica por nuestra misión, entenderme, entre comillas, pero por la misión que tenían los reyes católicos evangelizadoras, que ese águila se recuperó y desapareció en la historia, iba y venía según los momentos. No quiero profundizar más porque ya nos metemos en terrenos prohibidos. Y además mucha mitología y tal. Vamos a pasar a otra ave a otras aves que son las palomas. De la cual, bueno, no va a hablar José Carlos, pero bueno, vamos a mencionar un par de cosillas respecto a palomas, pues incendiarias inicialmente, aunque no lo creáis, existieron palomas incendiarias que las utilizaban, pues como tenían que volver al mismo sitio, al palomar, pues les prendían fuego y les enseñaban que tenían que ir a tal sitio. Y entonces, claro, ahí se supone que iban a aprender a incendiar, por ejemplo, un castillo que estaban asediando, una cosa así. Cosas que se les ocurrían a los asediadores, ¿no? Luego nos pregunta Hugo Zapata, @HugoZapata, dice... Pregunta, ¿es verdad que existieron bombas guiadas por animales? Bueno, en el caso de las palomas, sí, aunque no lo creáis. De hecho, David L. Gimón nos indica eso, dice, ¿las palomas que guían bombas? Pues sí. Se llama el Proyecto Pichón. Un psicólogo de la Universidad de Minnesota, que debía ser una verdadera eminencia, yo como no soy psicólogo desconozco el campo, pero por lo que he visto sí que es una verdadera eminencia. B.F. Skinner colocó 3 pichones, cada uno inmovilizado dentro de un pequeño tubo, en la cabeza de una bomba. Delante de cada pichón había una pantalla y cada animal podía ver una imagen proyectada de lo que había justo delante de la bomba. Un sistema de cámaras proporcionaba la imagen. Cada uno de los pichones era enseñado a mantener una determinada imagen, el objetivo, justo en el centro de la pantalla, y mediante un sistema de refuerzos y recompensas que Skinner usaba en sus experimentos. un sistema de sensores convertía los picoteos de las palomas en señales que moverían las aletas que guiaban a la bomba. Mientras los picoteos de los pichones mantuvieran el objetivo en el centro de la pantalla, la bomba se dirigiría hacia el objetivo, ¿no? Había tres pichones para minimizar los errores por si alguno de ellos resultaba muerto en el combate. Bueno, en fin. Y bueno, claro, obviamente no había válvula de escape y claro, los pichones morían en el momento del impacto, ¿no? Esto lo he obtenido de la cúpula del trueno, .wordpress.com. Y claro, también menciona en este blog, dice, claro, esto se desestimó cuando mejoró las técnicas, la tecnología. Pero bueno, que se abrió otro proyecto además una vez finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y no solamente eso, es que era peligroso porque los pichones a lo mejor se les podía ocurrir volver a casa. Entonces no era cuestión de arriesgarse. Y bueno, mencionar también que una cosa que no es tan salvaje, ¿no? Que es que las palomas captaron la primera foto aérea, y es que la primera foto aérea que tenemos forever and ever es es desde una paloma que se le puso en la panza pues una camarita, y bueno, después se empezaron a utilizar para obtener imágenes de las posiciones enemigas, o sea que me imagino que en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, ya entramos en lo que más conocemos de las propias palomas, que es una cosa increíble, o sea, esto es una cosa alucinante, las palomas mensajeras. Así que no sé si antes de darte paso, José Carlos, tengo una pregunta de Jesús. Jesús. Sí, respecto a la pregunta de este oyente de si hubo aves que guiaran bombas, no solamente eso, no solamente el caso de la operación Pichón, sino que hubo aves que se utilizaron directamente como bombas durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si fue al amigo Limain, se le ocurrió el hecho de liberar murciélagos con una pequeña carga incendiaria adosada a su cuerpo, y la idea del plan venía a ser que, bueno, se soltaban estos murciélagos, un avión lo soltaba, entonces claro, los murciélagos lo que iban a hacer era ir a buscar refugio, son animales nocturnos, iban a buscar refugio en las casas, pajares y cualquier sitio, digamos, que se lo brindara. Evidentemente, estas bombas que llevan adosadas a su cuerpo llevaban una especie de temporizador, y lo que hacía cuando explotaban es que convertían al pobre bicho en una especie de antorcha viviente, lista para incendiar las ciudades japonesas, cuyas viviendas en un 90% estaban hechas de madera y papel, hasta que al general Martin, pues a finales de 1944, dijo, mira, esto ya se nos está yendo de las manos, esto es una locura, un fracaso absoluto, y descartó el plan, pero vamos, el plan existía en sí mismo, ¿eh? Uh-huh. Es que de hecho creo que invirtió en 3 millones de dólares de entonces en ello, o sea, una cosa tremenda. Bueno, vamos a pasar a las propias palomas mensajeras, y le doy paso a José Carlos. José Carlos, tú mismo. Pues vamos a hablar, pasamos del caballo a la paloma. Vamos. La paloma. Bueno, las palomas, vitales las palomas, para el uso, bueno, comercial, militar y varias cosas, ¿no? Bueno, hay que decir que las palomas se utilizaron ya desde la antigüedad. Alguien descubrió que la paloma retornaba a su lugar de origen de alguna manera, y ya en un tubito con pergaminos ya se utilizó la paloma, ya digo, de la antigüedad para mandar mensajes. Bueno, para empezar, aunque es importante también saber las palomas cuál es su sistema de orientación, ya aunque sea una cosa curiosa, no tenga que ver mucho con los títulos históricos, pues explicaremos cómo funciona el sistema de las palomas para orientarse, aunque me imagino que la gente lo sabe, pero bueno, por si acaso. Lo más importante es que las palomas, digamos, no se pueden mandar, mandarla de, yo qué sé, mañana voy la mando a Toledo y mañana la mando a Pontevedra. Y la paloma lo que hace es volver a su punto de origen, es decir, se familiariza con un palomar en una ubicación concreta, y lo que hace es esa paloma moverse entre dos puntos fijos. Es decir, tiene un vuelo unidireccional, ¿no? O bidireccional, cuando ya se acostumbra a dos lugares. O sea, siempre van a volver a su punto de origen. la clave está en cuál es su instinto, ese instinto que tienen de orientación, que tampoco, científicamente tampoco está muy, muy asegurado cuál es lo real, ¿no? Pero vamos, ya se va conociendo el asunto. Y se habla que la paloma lo que tiene es muy desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo. Es decir, se ha comprobado que si a una paloma le tapas el ojo derecho, se despista. También se sabe que tiene mucho que ver con el sol, porque en los días de nubes, los días nublados, a una paloma le cuesta mucho más orientarse. Pero la clave, y esto lo descubrí hace poco, no tenía ni idea, es que en su pico lleva la paloma tiene magnetita. Es decir, que la magnetita esta que lleva, esta pequeña cantidad de magnetita en el pico, asociado a ese ojo derecho que puede hacer de brújula de alguna manera, es lo que va a hacer que la paloma se oriente en un primer momento. Pero bueno, luego viene el problema. Es decir, la paloma, fijaos que tiene puede llegar, se ha comprobado que puede llegar a volar 800 kilómetros al día. Es decir, una cosa exagerada, es decir, ya sería mucho, un límite. Pero vamos a poner que vuele 500 kilómetros, 400 kilómetros, es un auténtico disparate. Y puede volar a llegar a coger los 1000 metros de altura. Con eso nos podemos imaginar el uso evidentemente militar, ¿no? de para mandar mensajes que la paloma puede abarcar. Bueno, pues este es un poquillo el tema de la orientación de la paloma. Ah, bueno, sí, bueno, dice, bueno, vale, se orienta, pero luego, ¿cómo recuerda? Evidentemente se orienta, pero ¿cómo llega al palomar? Pues evidentemente el último tramo del viaje, las cercanías del destino, antes de llegar al palomar, evidentemente es pura memoria, memoria del animal. Es decir, ya para entrar en el palomar, evidentemente se acuerda del recorrido. Pero yo digo que es un tema complejo y que ya digo que no está absolutamente confirmado todo esto que estoy diciendo. Sí, lo de la magnetita se sabe, lo del ojo derecho se sabe, pero fijaos qué complejidad animal y qué importancia tiene la paloma y va a tener durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, se habla que los primeros colombófilos, ¿no? O criadores de palomas ya eran faraones. Hablamos de año 3000 antes de Cristo, fijaos de dónde nos tenemos que remontar. Se habla que bueno que ya en una pintura en unos hipogeos en Egipto, ahí por visto hay representado una gran suelta de palomas para anunciar cuando se nombró faraón a Ramsés III, con lo cual esas palomas salían, hay un dibujo en el que salen las palomas disparadas desde la zona, bueno, para comunicar este reinado a las poblaciones del imperio egipcio. Tal que los egipcios, los marineros llevaban palomas en los barcos y avisaban de la llegada a puerto de los barcos cuando salían a navegar, fijaros la cuestión, y avanzando un poco, yendo deprisa, los romanos por supuesto las utilizaron muchísimo, y hay una alusión de Plinio el Viejo a cómo es el sistema de palomas en lo que es aquí en la península ibérica, y hablaba textualmente, dice toda la costa mediterránea por donde discurrían las legiones romanas estaba jalonada por torres con palomas mensajeras, a través de las cuales, en constante enlace de distancias lógicas, iban retransmitiendo las noticias de las legiones. Fijaos qué sistema de información. Y los romanos tenían, por supuesto, hablaban de auténticos carros con palomas, o sea, carros que eran palomares movibles. Es decir, los emperadores romanos utilizaron la paloma muchísimo para pasar información. Como para la guerra de las Galias, evidentemente toda la información de revueltas llegaban por palomas, es decir, las legiones se movilizaban cuando una paloma llegaba con una noticia de alguna revuelta en el norte. Bueno, increíble, la verdad que es un tema increíble para. Pues, es otro tema para hablar también durante mucho tiempo. Y bueno, avanzamos un poco hacia la civilización árabe. La civilización árabe usó mucho la paloma. De hecho, hablan que en el Cairo había un centro de unos palomares inmensos que comunicaban, bueno, pues la capital del Cairo con diversas ciudades que tienen estaciones, ¿no? Alejadas de allí, pues yo qué sé, Jerusalén, Damasco, Alejandría, etcétera. Bueno, pues esto es un poquito la historia de la paloma en el mundo antiguo. Luego con el uso se siguió utilizando evidentemente la paloma durante todo el tiempo. Un poco hemos hablado del origen y físicamente cómo la paloma se orienta. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, porque las palomas, cuando apareció el telégrafo, evidentemente este sistema de información pues suplió a la paloma, porque las palomas no solamente llevan mensajes militares, llevan mensajes de todo tipo, comerciales, personales, etcétera, ¿no? Pero cuando aparece el telégrafo, entonces la paloma empieza a desaparecer como un uso normal, pero ahí es cuando empieza a usarse militarmente, es decir, como alternativa a un posible fallo del telégrafo, es cuando empiezan a darse cuenta los militares, que es aunque parezca un método mucho más anticuado y mucho más básico, es cuando se empiezan a entrenar palomas programas para pasar mensajes. Como antes creo que he comentado yo, no sé si lo he comentado, lo hemos comentado fuera de micro, he hablado de la importancia de las palomas en las guerras mundiales. Fijaos que en la Primera Guerra Mundial se habla que había solamente los aliados tenían unas 600.000 palomas preparadas y activas, o sea, funcionando. Y en la Segunda Guerra Mundial solamente la RAF tenía en su poder unas 700.000 palomas. Ojo a lo que estamos hablando. O sea, era una auténtica barbaridad. Si queréis comentar algo alguno. Uh-huh. No, de yo hecho. Quería... Alex. No, oye, por favor, vamos por jerarquías. El patrón. No, ¿tú te acuerdas de lo de la serie esta de la paloma que se escapa? Pues es esa de Pierno de Oyuna que perseguía una paloma. Que eso se supone que está ambientado en la Primera Guerra Mundial, ahí con sus armatostes de aviones y tal, y que van persiguiendo la paloma mensajera, que es vital que no lleve su mensaje, y la paloma pues, le engaña y todo eso, pero que viene a reflejar la importancia en su momento que tuvo la paloma. Yo solo una pequeña anécdota, una pequeña curiosidad que seguro que a José Carlos le encantará. Y es que también estaba muy extendido el uso de palomas mensajeras, tengo entendido. Estas cosas Rodrigo las controla mejor, así que me corregirá, pero también era muy conocida en el Imperio Chino. Puede que incluso antes que en el Imperio Romano se llevaran en las zonas de China ya se llevaban las palomas mensajeras y todos estos rollos. Y cuál es... Venga, y esta es fácil. ¿Cuál es entonces, si vosotros sois unos mogoles, unos invasores y tal, y tenéis que plantearos este reto de la comunicación entre fortalezas mediante palomas mensajeras, cuál es un arte practicado todavía hoy en día al que habríais recurrido, que de hecho esos son sus comienzos, como forma de cortar estas comunicaciones? ¿Cómo os lo habríais planteado? Cetrería. Exactamente. Iba a decir gatos, pero creo que no. No, ha sido Bucan el quien se lleva la versión comercial de nuestro juego. Cetrería, así empezaron los primeros inventos del uno que cogió y dijo, hijo, ¿qué gana ella? Mira cómo ahí las palomas están ahí comunicándose, ¿qué puedo hacer yo? Y de repente en algún momento dado de la historia, algún mogol, alguno de estos vio un halcón y dicen que los orígenes de la cetrería vienen de ahí, que dijo, y si enseño a mi halcón a interceptar las comunicaciones, vas a ver tú la gracia que me hace a mí la paloma esa. Ya las tenían ganas, pues... en aquella época todavía no te fastidiaban los coches, fíjate. Pues de hecho después vamos, justo después de las palomas vamos a hablar de ello, porque tuvieron un gran papel, ¿no? Y ahora vamos a mencionar un tema en el cual intervienen los halcones, pero lo podéis imaginar. Otro hecho importante en la Segunda Guerra Mundial es que, imaginaos, la Francia ocupada, ¿cómo podías mandar mensajes sin que te lo, o sea, privados y directos, sin que te los interceptaran los nazis? Entonces, bueno, pues había un tráfico tal de palomas por el Canal de la Mancha que eso era un auténtico escándalo, o sea, era como la bandada de estorninos. Entonces iban pues de Inglaterra a Francia a la resistencia enviándose palomas para un lado, para otro, también los propios nazis mandando palomas para confundir. O sea, es una auténtica locura, Jesús. Sí, que digo, derivado de todo esto, del tema de del uso de palomas mensajeras desde la antigüedad, nació la cetrería. Pero hoy, en pleno siglo XXI, lejos de ser un arte, digamos, pues eso, meramente anecdótico o practicado simplemente por el noble hecho de la crianza y adiestramiento de los halcones, la cetrería se usa en algo tan importante y tan tecnológico como son los aeropuertos. O sea, Madrid-Barajas, el aeropuerto de Madrid-Barajas cuenta en nómina con tres personas y creo que son seis halcones para el tema de alejar las posibles aves de las pistas en el momento de los despegues y aterrizajes de los aviones. Tener en cuenta que el que se te meta cualquier tipo de ave en el motor de un avión puede causar una desgracia. De hecho, hace, no sé si fue 3 o 4 años, acordaros el Boeing aquel que tuvo que amenizar en el Hudson, fue precisamente porque tuvo la desgracia de encontrarse con una manada de patos y hubo 3 o 4 patos que decidieron conocer el motor del avión por dentro. Entonces les causó un accidente, vamos, tuvieron que amenizar. Y en España, de hecho, se empezó a usar el tema de los halcones gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, que dijo, coño, vamos a recuperar este noble arte. Y ya te digo, hoy en día en prácticamente todos los aeropuertos del mundo cuentan con halcones para el tema de alejar las aves de los aviones. Pues lo que os decía... Di, Alex. Nada, la última bala del cartucho. Aparte de mi admiración por Félix Rodríguez de la Fuente, última bala del cartucho. Lo mismo que ha dicho Buchanan, agregar, también en el estadio Bernabéu es conocido que tienen, creo, una pareja de halcones. Algún madridista sabrá sus nombres, pero tienen ahí una pareja de halcones para mantener a los espectadores lejos de los disparos y bombardeos de las palomas. El llamado halcón, el halcón pipero. Eso. Bueno, pues... ya que habéis mencionado el tema de los halcones, pues lo adelantamos. Decir que en este tráfico que decía que había en el Canal de la Mancha, como habéis mencionado lo de interceptar, pues es que los alemanes utilizaban halcones para interceptar palomas y aparte de que no lleguen los mensajes, poderlos leer, si es posible, leerlos ellos y adelantarse a los movimientos de los aliados. Y José Bengochea nos hace una pregunta para que veáis la importancia de todo esto. Dice, dentro del tema de las palomas mensajeras, ¿podéis hablar sobre William of Orange, el palomo soldado del servicio de inteligencia británico que salvó miles de vidas en la batalla de Argen? Pues efectivamente, fue un palomo soldado del servicio secreto británico. Fue condecorado con la 21ª medalla Deakin por entregar un mensaje que salvó la vida a más de 2.000 soldados en la batalla de Arnhem en septiembre de 1944. Recorrió 400 kilómetros cuando las tropas británicas estaban rodeadas. Bueno, pues nos remitimos también a la batalla de Arnhem y me imagino que sería para rescatar a los soldados que estaban en la propia Arnhem y estaban embolsados, ¿no? En fin, y escapar por el río y coordinar las acciones. Pero para que veáis la importancia que puede tener una paloma llegado un momento que no tienes más comunicaciones que ese. Y de hecho, es que tenemos una pregunta de Ángel Bonete que nos pregunta, palomas mensajeras, ¿es verdad que todavía hay países que tienen grupos de palomas en activo? José Carlos, si no me equivoco, nosotros lo hemos tenido hasta hace un año o dos. Hasta hace muy poquito, la verdad que sí. Y que yo sepa, nosotros dejamos de tener palomas al ejército español, en concreto eran unidades de transmisiones, creo que fue en el 2008, una cosa así, cuando se cerraron las últimas palomas para servicios de transmisiones militares, ¿no? O sea, hace relativamente poco, pero que yo sepa, hay muchos ejércitos que los tienen, los israelitas, de Francia, los chinos también tienen todavía palomas mensajeras en servicio. De hecho, en la guerra del Golfo fueron usadas, para mandar mensajes, suponiendo que puede haber un tipo de interferencia electrónica, ¿no? Los mensajes se demandaban electrónicamente y también con palomas para asegurar que el mensaje llegaba a su destino, ¿no? Fijaos que la yo creo que España llegó a tener, pues fueron 2.000 o 3.000 palomas, pero no hace mucho, ¿eh? En Palomares, hay Palomares, pues en Madrid, me imagino que sean las capitanías generales, no lo sé, en Melilla, en Sevilla, ¿no? En Burgos, en Barcelona, etcétera, ¿no? Y bueno, eso ha sido. Lo que pasa es que sí es cierto que aunque han desaparecido, creo, y esto no estoy seguro, lo he buscado y no lo he encontrado, si hay alguna ley que obliga a los colombófilos particulares a dejar las palomas en caso de necesidad, ¿no? De necesidad urgente por motivo de una emergencia nacional, sea cual sea, ¿no? Y creo que esto existe, creo que existe una obligación. Si tú eres colombófilo, estás obligado luego a ese momento de, bueno, como toda la vida, a ceder tus palomas, ¿no? Para medios militares o, bueno, cualquier otro tema de catástrofes o lo que sea, ¿no? Y sí, pero sí que es verdad que se siguen utilizando, sí, seguro. Pues yo no me resisto a que expliques un poco, porque tú lo has visto in situ y yo creo que eso no lo hemos visto ninguno de nosotros, que expliques cómo es el tema de cuando sueltan una paloma o varias. Sí, es lo comentábamos hace tiempo, ¿no? Estamos tomando unas cervezas por ahí y no sé cómo ha sido el tema de las estas, sí, es verdad, sí. Una vez conocí a un hombre que tenía palomas, se dedicaba a esto, hacían vuelos cortos, a lo mejor él tiene un palomar aquí en Madrid, donde estamos, y pues, si lo topan en un pueblo de Madrid, es decir, eran distancias a lo mejor de 50 o 60 kilómetros, no eran distancias muy largas, pero llevaba en su coche, en un coche de estos todoterrenos, llevaba, por lo menos 100 palomas, no menos. Aquello era horrible. Yo veía aquello, no se fue, me lo presentó un amigo, vente tal, que muy curioso, digo, vayan volado de tarde, ya pasar hoy de sábado, ¿no? Y, joder, aquello es interesante, cuando vemos al tío, claro, el Land Rover olía a palomo, que ni os cuento, Pero, joder, según íbamos acercando, yo me iba preguntando, tengo curiosidad, ¿no? Iba el tío súper, lo típico, estas aficiones de la gente que son desconocidas, pero son súper interesantes cuando uno las conoce. Y efectivamente, llegamos a aquel descampado y abrió el portalón del este del coche, del todoterreno, abrió las jaulas que llevaba, y salieron las palomas disparadas. Curiosísimamente empezaron las palomas, ya nunca había visto aquello. Las palomas empezaron a dar vueltas encima de nuestras cabezas, empezaron a volar en círculos por todas juntas, una masa súper compacta de palomas, digo, las 100 o 200 palomas, yo no sé lo que ve allí, hay un montón. Y empezaron una vuelta y otra vuelta, en redondo. Claro, aquello ya solamente aquello era increíble, pero es que cuando de repente, pero lo digo de repente, hacen ras, se lanzan en una dirección, todas juntas, de verdad, es increíble, o sea, es como una especie de cosa mágica, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es posible? Dice, dirección al palomar de destino. Realmente verlos es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, es la verdad que vale la pena. Uh-huh. Si es que es una cosa como si estuvieran calibrando, ¿no? Ahí el GPS, lo están calibrando, bueno, ya sabemos, pum, y se van para allá, sí, increíble. Sí, sí. Es algo así. Oye, antes de acabar con las palomas, que toda la anécdota, hay una anécdota que está bastante contrastada de un inglés, un tal Rothschild, que aprovechando las palomas, pues se hizo rico. Pero ya era un tío metido en bolsa y tal, era un hombre un potentado, pero realmente, fijaros lo que hizo este hombre, se fue. Bueno, la explicación es muy larga, pero todo dependía, las acciones en la bolsa de Londres dependían de la batalla de Waterloo. En la batalla de Waterloo, si ganaba Napoleón, hay una serie de acciones que se iban a hundir. Y si ganaban el ejército aliado, los ingleses, los prusianos, pues la bolsa subiría, en Londres subiría. Y el tío se fue hasta la batalla de Waterloo. Se puso en un lugar, evidentemente, a resguardo. Y vio más o menos cómo iba la batalla. Y cuando vio los hechos bélicos X, que ya le dijeron, esta batalla la pierde Napoleón, salió con su coche de caballos corriendo hacia un puerto de Bélgica, hacia concretamente Ostende, y justamente nada más salir del campo de batalla, lanzó una paloma mensajera con destino a Londres, ¿vale? Con lo que él creía que iba a ser el resultado de la batalla, pero tampoco se sabía, es decir, el tío se la jugó. Salió corriendo, se embarcó y evidentemente cuando llegó a Londres, nadie sabía que la batalla había sido ganada por los aliados, no había llegado ninguna noticia, salvo el que ya estaba entrando en la bolsa de Londres. La gente sabía que venía de Ostende, hacia que traía información de la batalla, y cuando le preguntaban sobre el origen, sobre el resultado de la batalla, tampoco dijo que le habían perdido, o sea, no engañó a nadie, pero puso por visto cara seria, ¿no? Una cara, bueno, de circunstancias. Aquello, todos los agentes de bolsa lo interpretaron como derrota del ejército de Wellington, el ejército aliado, y evidentemente empezaron a, hubo él provocó un efecto contrario a lo que él lo que él quería decir. Compró acciones en ese momento cuando todo bajaba, compró acciones y él se hizo multimillonario el tal Rothschild gracias a esta aventura de la paloma. Claro, es un tío innovador, o sea, arriesgarse a ir a Waterloo, lanzar una paloma, llegar, embarcarse en Bélgica, llegar hasta Londres. Le llegó un tiempo y eso le llevaría su tiempo, pero fue lo mejor invertido en su vida, evidentemente, porque cuentan que se hizo absolutamente, bueno, rico para siempre, ¿no? Gracias a esta información que sus agentes tenían en Londres antes de que se conociera la noticia oficialmente. Eso sí que era un especulador, ¿eh? Era un... Tenés el famoso... Un listo. Este era el palomo cojo, le llamaron a este. Uh-huh. Entonces. Bueno. Sobre los halcones nos decían, Miguel Guillén decía, llegaron a salvo sanos y salvos los halcones que le regaló el rey de España al gran... Khan de Tamerlán, mérito del embajador Ruy Gonzalo, gran hazaña la suya. Bueno, de hecho es que, José Carlos, tú tienes un memoria de un tambor sobre ello, ¿no? ¿Llegaron a salvo? ¿Te han preguntado eso? Sí, me han preguntado eso, no sé. O sea... Sí, hombre, es que en el podcast de Tamerlán, de la embajada con Enrique III, bueno, la verdad es que es muy curioso, la gente pregunte cómo era. Está bien que enlacen podcast unos con otros, ¿ves? Lo que me parece estupendo. Bueno, que sí, los halcones los entregó. Sí. De hecho, en las crónicas de González de Clavijo hablan que se le entregó los halcones al gran Tamerlán, a este sucesor de Genghis Khan. Bueno, la aventura es increíble, que la quiera escuchar la puede escuchar en el podcast este que decía Goyo. Sí, llegaron los halcones, sí. Curiosamente atravesaron, fijaros, que salieron desde Madrid y llegaron a Samarcanda, y los halcones llegaron vivos, no se sabe cómo, pero llegaron vivos, sí, curioso. Es que antes, claro, los animales exóticos, claro, eran los presentes más preciados, eran animales desconocidos en otras zonas. Los en África ya regalaban jirafas, o llevaban elefantes, o tigres, tal. Aquí en España, pues llevaban unos halcones, y eso al emperador mongol le tuvo que hacer mucha gracia aquel ave rara, ¿no? Entonces, bueno, eran los regalos más preciados, es verdad. Sí, pero sí, llegaron vivos. Pues bueno, también tenemos otras aves que curiosamente no se han utilizado, pero se intentaron utilizar. Nos pregunta Tony, las gaviotas entrenadas, ya sabes, Tony, arroba Lord Cirencester, nuestro compañero, dice, las gaviotas entrenadas para cegar a los submarinos, se posaban en el periscopio del submarino sumergido y hacían popó en el visor. Bueno, aunque no os creéis, esto se intentó. Y de hecho, tengo aquí el texto en inglés, pero viene a decir un poco... se llama el esquema de defecación de la gaviota, y lo intentó hacer el almirante Sir Frederick Inglefield. Y bueno, lo que él está en una rada, ¿no? Pues más o menos sin utilización, y él lo que presentó fue un plan en el cual él había estado entrenando, y pues tenían ahí una serie de tubos haciendo como de periscopio y intentaban dirigir a las gaviotas para que se posaran ahí y cagaran sobre el periscopio y no pudieran ver a través del periscopio. Todo esto, claro, al almirantazgo le pareció increíble, ¿no? Al almirantazgo inglés. Y bueno, de una posición de poca responsabilidad, pues lo mandaron a una de muchísima menos responsabilidad, ¿no? Y se centraron en una situación, en un plan de verdadera guerra antisubmarina en su momento. Bueno, la fuente es de Kit Bonner, porque a mí me parece tan increíble que tengo que centrar la fuente y yo le tiro el problema a otro. Y lo que menudas sí que también es... Menudas ideicas que tenían. Total. Algunos. Pues hay alguna ideica que está mucho mejor traída, ¿no? Porque eso, a ver, ¿cómo haces que una gaviota vaya al tubo ese? No sé, como no le pongas comida o una cosa así. Y eso es lo que pensaron como gaviotas detectoras. Y el tema está bien traído, porque lo que hacían era coger y a los submarinos ingleses ponerles comida. Entonces la gaviota, pues ya se condicionaban a que si ve un submarino, hay comida, entonces voy ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando vieran cualquier tipo de submarino, las gaviotas no iban a distinguir si era inglesa o alemana. Iban a ir pensando que le iban a dar de comer en el submarino, con lo cual iban a detectar dónde había un submarino oculto. Entonces, bueno, pues eso también se pensó en la Primera Guerra Mundial. No sé si en la primera o la segunda. ¿Y sabes? ¿Eh? Oye, perdona, ¿y sabes qué pasó con ello? ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Si lo hicieron o no? Al final, o sea, se estudia y tal, pero al final no sale adelante porque, vamos a ver, no sale adelante. Son cosas que son absolutamente pintorescas, ¿no? Tú, Jesús, dale. Sí, respecto a todo este tipo de ideas peregrinas, hay que tener en cuenta que el 99,99% se basa en lo que viene a ser los reflejos o el condicionamiento de Pavlov, ¿no? Que es el hecho de dar un refuerzo positivo ante un determinado comportamiento, que es el que queremos conseguir, y un refuerzo negativo ante el contrario. ¿Qué pasa? Que esto funciona bien con animales o con... No, de hecho, se ha probado incluso con personas, con cerebros más o menos evolucionados, ¿de acuerdo? O con cerebros más o menos capaces, más o menos complejos. ¿Cuál es el problema con una gaviota, por ejemplo? Pues que no, vamos, como decía mi abuela, de donde no hay no se puede sacar. Entonces, mientras que este tipo de refuerzos pues puede funcionar bien con animales, o sea, con primates, por ejemplo, con delfines, la Marina Americana los usó para detectar... Me estás adelantando terreno, eso va a salir después. Sí, es que es verdad, es que se utilizan para todos esos temas, pero claro, tienen que tener un poco de retentiva, ¿verdad? Efectivamente, tienen que ser capaces, digamos, de asociar y de mantener esa asociación durante un periodo de tiempo. De hecho, el refuerzo de Pavlov, si no se sigue ejercitando, se llega a perder. Entonces, ¿con qué funciona bien eso? Pues, por ejemplo, con animales, digamos, de orden superior o que son capaces de tener un cerebro complejo. Perros, delfines, primates, o sea, animales más o menos evolucionados. Pero una gaviota, por ejemplo, o un gato, como veremos en un poquito más adelante y no quiero entrar ahí, no quiero decir nada en contra de los gatos, pero sí que es verdad que son animales que no son buenos. O sea, no se pueden llegar a usar, puede sonar la flauta, pero vamos a ver, tienes que dedicar mucho dinero, mucho esfuerzo, y si tenemos en cuenta que la mayoría de estos proyectos se les da cierto interés en momentos de guerra, lo que no tienes precisamente es tiempo, necesitas resultados rápido. Bueno, vamos a pasar al tema de los loros, porque después hablaremos de más condicionamientos. Nos preguntan, pues dice, nos preguntan por los piratas y si, bueno, es que eso es de la Isla del Tesoro, ¿no? De la novela, y realmente no, pues está en el imaginario colectivo, ¿no? Pero no hay alguna razón específica para que los loros estén con los piratas, ¿no? Pero sí tenemos una pregunta de Marcos Castellano hablando sobre el loro de Churchill, que por lo ven, dice, el loro de Churchill que por lo visto era un crack. Y bueno, de hecho es que en el 2000, creo que fue en el 2004, salió una noticia de un veterinario que tenía un loro y decía que era de Churchill. Y que, bueno, pues el loro se llama Charlie y que tenía ciento no sé cuántos, creo que 100 años una, o 103 años, una cosa así. Y bueno, que seguía insultando a Hitler y a los nazis, que decía unas burradas tremendas. Y el dueño decía que se lo... Que bueno, que en su momento fue de Churchill y que a la muerte de Churchill, pues que se lo dejaron a él porque la familia no se podía hacer cargo. Pero vamos, que es una cosa pues simpática. Digamos, la familia, pues ha desmentido un poco la historia esta, pero bueno, ahí queda la anécdota de un loro que se dedica a poner a parir a los nazis, pues tantos años después. Vamos a entrar en el tema de los perros, ¿no? Y cuando hablamos de perros que forman parte de nuestra historia, nos acordamos de la perrita Laika. Entonces, aquí, si quieres, Jesús, te dejo a ti, porque creo que en nuestro histocast de la carrera espacial hablaste de ella, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Laika fue, yo creo que es uno de los animales más famosos de toda la historia moderna y además a nivel internacional. Básicamente la función de Laika, que fue seleccionada después de un proceso de selección entre varios perros, era el hecho de probar si era posible el hecho de mantener un animal, un mamífero concretamente, vivo en una de esas máquinas infernales que eran las primeras satélites artificiales. Para ello se le metió dentro de un Sputnik, se le puso una serie de sensores y demás, y se le lanzó al espacio para comprobar pues factores como su ritmo cardíaco, respiración y demás. Bueno, la leyenda dice que la pobre perrita murió de hambre y tal. Eso es falso. O sea, a Laika se tenía muy claro que la habían embarcado en un viaje de no retorno, pero se tenía previsto, digamos, el hecho de en un momento dado pues liberar un gas letal y que el pobre animal pues se durmiera y no despertara. De hecho, esto hubo que adelantarlo porque parece ser que a partir de un determinado tiempo el animal, probablemente por causa del encierro y tal, digamos, empezó a ponerse demasiado nervioso y, bueno, pues para evitar que siguiera sufriendo, directamente los científicos rusos liberaron el gas y, pues, el pobre animal pasó a la historia. Yo lo que había oído también, no sobre su muerte, sino que eligieron un perro callejero ruso, que claro, el perro callejero de España pues está acostumbrado a unas temperaturas, pero el perro callejero ruso es mucho más resistente. Básicamente porque tiene que resistir unas temperaturas, una amplitud térmica terrible, ¿no? Unas condiciones muy duras. Luego tenemos otro perro bastante famoso, para desgracia, que es la perrita Blondie, ¿no? Y nos tenemos una pregunta de José Bengochea. Dice: Blondie, la pastora alemana de Hitler. Dicen que fue el ser vivo que más apreció en su vida. Bueno, si uno busca un poquito, verá que Hitler tuvo más perros y no fueron tan famosos. Pero bueno, Jesús, tú si quieres hablar de ello, pues una breve reseña, nada. Sí, bueno, parece ser que la adoración de que tenía Hitler hacia su perro, hacia este perro en concreto, que por cierto era un dicen que es un pastor, que era un pastor alemán. En realidad parece ser que más que un pastor alemán era un pastor belga. Pero bueno, era tal que sin llegar al nivel de Calígula, sí que la tenía valorada por encima de muchos generales y digamos le prestaba mucha más atención que a muchos seres vivos. De hecho, parece ser que cuando, bueno, Hitler ya lo da todo por perdido, ya tiene claro que se va a suicidar junto con Eva Braun, lo primero que hace es, para evitar que su querida perra caiga en manos de, digamos, del enemigo y la puedan usar como trofeo, lo que hace es que, bueno, pues directamente la mata, la ejecuta para evitar el hecho de que, digamos, pudiera ser usada como trofeo, exhibida, lo que hemos hablado un poco antes sobre la iconografía del personaje, ¿no? Él tenía muy claro que si no le podían capturar a él, todo lo que fuera suyo o le hubiera pertenecido o hubiera sentido cariño iba digamos a ser vilipendiado. Entonces, pues para evitar eso, tomó la, comillas, humanitaria, cierro comillas, decisión de matar al animal. Y envenenándola con cianuro, o sea, lo que iba a tomar él también. Alejandro quería intervenir. Sí, de hecho, como pequeño dato de referencia, es verdad que se dice que dentro de sus aspectos, Hitler tenía un par de cosas que resultan un poco de incoherencias. Mientras que tenía esa aparente antipatía natural hacia otros seres humanos, decían que era parte de vegano, de que no comía carne, etcétera. Que tuvo una gran cantidad de perros a los que profesaba una gran simpatía, y que su serie favorita, que no se perdía capítulos, era la de Rin Tin Tin, que era una serie muy antigua, no sé si os consta, de las aventuras de un perro que era evidentemente un pastor alemán, no podía ser de otra manera, salvando siempre a un niño rubio que le daba por casa siempre todos los pozos que iba encontrando, etcétera. Entonces el perro le iba salvando, etcétera, o si se encontraba algún canalla por el camino, pues le mordía. Y luego, respecto a la perra Laika, que el grupo de pop rock Mecano, un grupo español bastante famosete, le dedicó una cancioncilla toda a la perra Laika, que está bastante bien. Decir que, bueno, que la perrita Laika fue el primer ser vivo, por lo menos no alienígena, que estuvo fuera, no, en vuelo no suborbital, sino fuera de la órbita terrestre. O sea que es una cosa interesante, ¿no? Vamos a entrar en los perros de guerra. Y aquí tengo una frase que a mí me ha encantado. Dice: ni un hombre ni una máquina pueden imitar las aptitudes de los perros en los combates. Y esto lo ha dicho el general Petraeus, que fue el máximo responsable, no sé si en Afganistán o en Irak, del ejército estadounidense. A día de hoy está diciendo eso. Y bueno, pues tenemos aquí una serie de preguntas al respecto. Dice Juan Pardo Martínez: estupenda propuesta. Sobre todo me interesa el papel del perro como compañero más antiguo del hombre, ya lo hemos mencionado. Su utilización en las batallas antiguas y modernas, así como su importante función en las guerras de Afganistán e Irak. Abelardo Fernández Vagués: los perros en las batallas antiguas, tengo entendido que se usaban, por supuesto, a perrear al enemigo, ¿no? Es que se dice así, tal cual. Bernardo Sureda: en Mallorca se usaban los Cadebou contra los piratas árabes. Era una raza de perros que se perdió en el siglo pasado. Bueno, pues yo estaba averiguando un poquito y parece que no está extinta, no lo sé. O sea, la verdad es que me llama la atención. Dice, le llaman el dogo mallorquín o perro de presa mallorquín. Y bueno, lo que digo, que parece que no está extinto. De hecho, es que se exporta, hay más dogos mallorquines por el mundo que en las propias Islas Baleares. En fin, pues ese detalle que nos ha dicho que se utilizaba como perro de guerra contra los piratas árabes, pues fijaos, qué interesante, ¿no? Y bueno, luego en la propia conquista de América tenemos un par de preguntas. Los supuestos mastines que llevaban los conquistadores en América dicen que aterrorizaban a los indios. Y Albertina Rodríguez nos mencionaba esos supuestos mastines. Pero será supuestos por la raza, ¿no? Porque se dice que son supuestos. Dice Albertina, hablen de leoncillo y becerrillo. Yo los conozco como becerrillo y leoncico. José Carlos. Sí. ¿Qué contesta? ¿La pregunta de los becerrillos o lo que quieras, porque en realidad habla de los perros en la conquista de América, porque en Europa lo que se sabe es, de hecho, es que hay un capítulo de Pasaje de la Historia de Juan Antonio Cebrián que habla sobre estos dos perrillos, bueno, perrotes más bien, y que en Europa no se utilizaban porque era una cosa casi inhumana, ¿no? Y sin embargo, en la conquista de América, pues fue muy útil para hacerse con el territorio y sobre todo amedrentar, ¿no? En Europa se utilizaban. Sí, vamos a ver. Yo en Europa también he oído que también había jaurías de perros en las batallas. Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa, Goyo? Y hago el simple inciso antes de empezar a hablar de los perros. Sí, se utilizaron perros, los españoles utilizaron perros, pero fíjate, el caso es del dogo mallorquín, justamente esta raza de perro que llega a Mallorca es un perro de ataque, un perro que se utiliza para muchas cosas, para defensa de ganados, para caza, etcétera, ¿no? Pero también se utiliza para guerrear. Ese lo introdujo Jaime I el Conquistador cuando llega a las islas de Mallorca, ¿no? Pero lo llevaba como perro de guerra, es decir, contra los moros. O sea, el uso del perro se puede extender más o menos, puede costar más o menos criarlo. La verdad es que desconozco un poco el tema porque no hay tampoco muchas fuentes, pero se ha utilizado, y los hechos europeos medievales llevaban perros. Que lo utilizaran más o menos, no hay mucha constancia, porque realmente es una cosa realmente que está mal vista, es cierto. Pero ¿sabéis quién se ha encargado sobre todo de lanzar la...? A ver, la pregunta, voy a sortear un gallifante. A ver, ¿qué nacionalidad o qué tipo de historiadores de qué país han lanzado sobre todo la idea de los perros de los españoles en América? 1, 2, 3, responda otra vez. Los perros los de la hijos reina. De la Gran Bretaña. Correctamente, claro. Es que estamos en eso. Es que, fijaos, son la leyenda sobre España nace de allí. Es que dirá, este tío está obsesionado. No, es que me ha hecho mucho daño y es verdad. O sea, nos han contado al mundo la historia de España con esa animadversión histórica que han tenido, ¿no? Por tal y nos ha hecho mucho daño. Pero se han utilizado siempre. Ahora hablaremos un poco del tema. En América se utilizaron más por lo que antes hablábamos, por el déficit de soldados para llegar a América, para abastecerse allí, o sea, para llegar, para hacerse con territorios tan, tan vastos, ¿no? Pero fíjate, entonces, claro, han escrito muchísimo sobre la barbarie española, perreaban, mataban niños y comían tal, pues de barbaridades hicieron sin duda, y podemos hablar de algunas, o sea, que vamos a ver, sobre todo durante los primeros momentos de, y ahora, es que no quiero saltarme pasos porque es un tema que es interesante, pero y ahora hablaremos del tema de los perros españoles en América, que existe y no se puede ocultar y hay que hablarlo porque además, repito, como siempre digo, ver la historia con los ojos de hoy es absurdo, hay que ver cómo iba aquella gente en aquella época en la que iba, pero bueno. Pero claro, los ingleses han dado mucho pábulo al tema del perro español en América, pero ¿por qué no hablar ellos de que prácticamente casi en el siglo XX, llegando al siglo XX, ellos para la caza de negros que se escapaban esclavos, adiestraban perros que le llamaban el perro blanco? Un perro al que cogían un negro, se nació un perro de presa, un perro de ataque. Y hacían que un negro de cachorro le diera una paliza, pero vale, casi matarlo. Y cuando era más mayor, otro negro le da otra paliza ya, o sea, de muerte, con lo cual el perro no cogía miedo, cogía odio a la raza negra. Se llamaba hacer blanco un perro, o sea, que odiara al negro. Eso en Jamaica, los ingleses lo utilizaban. Estamos hablando del perro español, estamos hablando en el siglo XV, ¿vale? Pero aquí estamos hablando ya casi del siglo XIX, ¿eh? O sea, el siglo XIX concretamente, siglo XIX. Como los grandes terratenientes ingleses cazaban esclavos que se escapaban de las plantaciones en Jamaica con perros blancos. Te vas a dejarnos ya de chorraditas y de bobaditas, porque claro, es que nos creamos un complejo nosotros mismos y evidentemente lo que es una salvajada es una salvajada, eso no lo vamos a negar, pero que no nos cuenten lo que hacemos nosotros, que cuenten lo que han hecho ellos, que realmente, porque esta leyenda negra del perro nace de la historiografía inglesa que nos ha hecho mucho daño. Entonces, hecho esta puntualización, que creo que es importante, pues si quieres vamos a hablar un poco del perro, del uso del perro en batalla, uh-huh. Y tal, sí, la verdad es que sí que es cierto que en la época medieval, pues lo que pasa es que está muy, es un tema mal visto, pues, primero porque parece muy, muy sanguinario, pero no es menos sanguinario que un flechazo, que una cimitarra, vamos a ver, el perro es un perro, lo que pasa es que que es cierto que se sabe menos. La idea es que un poco el perro deshace esa idea caballeresca de la guerra, ¿no? O sea, ayudarse de perros es un poco desmerecer al caballero, al soldado, ese espíritu de combatiente, ¿no? Eso es un poquito por lo que el perro desaparece de la historiografía, porque es considerado como una ayuda ajena, ¿sabes?, a lo que es el combatiente. Y ese es el motivo por el cual no se sepa que los perros estaban en los campos de batalla, pero sí había perros. Y los perros, sobre todo, se utilizaban, como lo utilizaban los españoles, pues no solamente para bueno, empezamos con el tema de españoles en América. ¿Cómo llegaron allí? Evidentemente, esa escasez de hombres hizo que se ayudaran, evidentemente, de perros y de caballos. De hecho, la iconografía del conquistador español va siempre acompañada de un perro y un caballo, sobre todo el caballo, pero también del perro, o de los dos a la vez. Eran pues razas de perros que eran cazadores, que eran perros de presa, alanos, mastines, galgos, había sabuesos, bueno, decían, había un montón de razas que luego ahí se fueron perfeccionando, ¿no?, para ayuda a los conquistadores. Pero no solamente tienen un papel de ataque, el perro lo llevaban para defenderse de aquel el ambiente hostil en el que ellos se encontraban. Fijaros que evidentemente, como antes hablábamos del caballo, al indígena el perro le asustaba, porque los pocos perros que había allí en América cuando llegan los españoles eran perros pequeñitos y perros que por lo visto eran, decían los cronistas, que eran mudos, ni siquiera ladraban. No, y que se los comían. Y se los comían, exactamente. Eran utilizados para como comida, como animal local. Los cazaban y se los comían. Entonces, claro, llega un perrazo de estos, bueno, medio loco, tal, que les ataca, y el efecto disuasorio de un perro y un caballo era tremendo. Por eso esos poquitos hombres conquistaban esas grandes extensiones de territorio y tan pobladas. O sea, que es una de las muchas explicaciones, ¿no? Entonces, bueno, también se utilizaban, ya digo, no solamente como ataques, sino se utilizaban como vigilantes de los campamentos. Olfateaban o oían ruidos cuando alguien se acercaba, dormían con tranquilidad los conquistadores cuando acampaban. Detectaban ataques o presa de los indígenas, porque iban en vanguardia y detectaban, ya digo, ruidos, o sobre todo por el olfato. Cuando se quedaban enfermos o heridos, en esta larga marcha, ¿no?, de estos conquistadores, imaginaos, había un enfermo herido que no podía caminar y iba a ralentizar la marcha, pues dejaban con él o con ellos, con los que quedaban atrás, dejaban un perro que les protegiera para luego recogerlos a la vuelta. O sea que fijaros la utilidad de los perros, no solamente para el ataque. Luego hablan de que eran perros entrenados para distinguir el olfato, con el olfato distinguían a los españoles, por supuesto, y a los indios que eran rebeldes y que no eran rebeldes. Es decir, se les adiestraba para olfatear al enemigo estrictamente. Bueno, olfatear a un español, imagino que sería fácil, porque ten en cuenta las crónicas, esto es un poco también de adorno, que los indios les llamaba la atención y les podía ver el olor que llevaban los conquistadores españoles. Imaginaos aquellas huestes de pizarro atravesando selvas, cuando llegaban a una plaza india, imaginaos el olor que llevaba aquella gente. O sea, que imagino que el olor de los conquistadores no creo que fuera un gran mérito que los perros lo detectaran, lo detectaban hasta los propios humanos. Pero que bueno, esta es un poco la historia de los perros en América, porque se llevan de una ayuda vital para los primeros movimientos. De hecho, como hay estos aperreamientos que son bastante crueles, desde luego, evidentemente un perro que ataca a un indio, imaginaos que prácticamente lo mataba, ¿no? O sea, mataban a las personas en un pispar, o sea, se tiraban al cuello y eran auténticas máquinas de matar. Y la verdad que es bastante, bastante truculento el asunto. Lo que ocurre es que la visión del indígena desde España, que eso tampoco se ha hablado mucho, va cambiando. Es decir, cuando es un elemento hostil, pero rápidamente esta misma la doctrina católica que iba allí a evangelizar aquello a toda costa, cuando está aquello más o menos tranquilo y se ve que las cosas están asentadas, cambia mucho la manera de ver al indígena, ya no como enemigo, sino como un ser humano. Y es así que todas las ordenanzas se relajan. Y decir, hay unas ordenanzas que se dictan en 1573 y que habla un cronista de la época, tengo aquí una referencia textual que dice, no quiero negar de que algunas veces salgan los indios mordidos de perros, pero están enseñados como el indio, que como el indio no se defienda y se postre o derribe, no hace más que ladrarle hasta que llega el soldado. Es decir, estos sistemas de ataque de perros empiezan a moderar el punto y hora, bueno, pues que la conquista de América empieza a ser una cosa mucho más tranquila, entre comillas, ¿no? De todas maneras, lo que sí es cierto es que el perro es fundamental porque, de hecho, hay partidas de soldados que no se atreven a salir sin perros, o sea, se niegan. Hay motines porque no hay perros. porque están absolutamente indefensos, sobre todo, digo, ataques por la noche, zonas que no conocen. O sea, fijaros un poco la importancia del perro en la conquista de América. Bueno, hay curiosidades de los perros, pues hablan que iban con protecciones, porque claro, los indios automáticamente empezaron a buscarlos como blanco de sus flechas, ¿no? Flechas envenenadas, etcétera. Entonces hablan que llevan pequeñas algunas armaduras, no es muy común, pero alguna armadura lleva algún perro, pero sobre todo llevan unos protectores, ¿no? Como de telas, ¿no? Que se les ponía en el cuerpo para que la flecha no se le clavara directamente. Es decir, los perros eran valiosísimos y eran, bueno, ya digo, muy, muy apreciados. De hecho, bueno, el propio Colón lleva perros a la conquista de América. O sea, no hay que irse mucho más lejos. O sea, Colón, Cristóbal Colón, ya lleva perros. Y yo decía, ya Colón decía, dice muy gran guerra hace acá un perro. Cuando habla, cuando llega a España y narra lo que ha visto allí, dice, muy gran guerra hace acá un perro, tanto que se tiene a precio su compañía como 10 hombres, y tenemos de ellos gran necesidad. O sea, compara un perro con 10 hombres. O sea, fijaros la cuestión, ¿no? Bueno, pues en definitiva, estos perros lo que ayudan mucho es a superar el miedo de estas gentes que llegan allí a unas tierras desconocidas con indígenas que evidentemente se atacaban porque eran hostiles, y bueno, y les ayudó a superar ¿no? el ambiente de ese mundo extraño, ¿no? el que era América para los españoles cuando llegaron allí. Y la parte negativa, pues sí, la parte negativa, y sobre todo, como digo, los primeros años de la conquista, sí, los perros se utilizaban para reprimir, y hablan de imaginaros, por ejemplo, había muchas costumbres, bueno, de homosexuales, ¿no? Entre las tribus indígenas, la homosexualidad era no extendida, pero era una cosa más o menos habitual y más o menos permitida. Y como cuando cogían partidas de homosexuales, se les apartaba y se les aperreaba. Eso está escrito en las crónicas. Es decir, una salvajada, por supuesto, una salvajada. Estamos hablando del siglo XV, ¿no? Y es cierto. Ahora, si estos hechos puntuales que existían, ¿no? O de yo qué sé, imaginaos, se cogía a un jefe de una tribu que no se había rendido, y delante de su pueblo se le mataba con perros. O sea, el perro, un acto, digamos, se utilizaba como represión, ¿no? Un elemento represivo, ¿no? La población indígena. Esto es cierto, y no hay que negarlo tampoco, y bueno, y pero ahora te digo, eso lo han hecho, como digo, antes lo decía, los ingleses lo hacían en a final del 19, o sea que vamos a poner las cosas en su sitio. No deja de ser una barbaridad, y por supuesto no lo vamos a defender aquí. Uh-huh. Otra utilidad de los perros, igual de importante, en la que hemos hablado, es la caza. Imaginaos cuando iban estas expediciones, iban por zonas en las que faltaba el sustento, estos perros eran cazadores. Hablaban de una jauría de perros que llevaban los españoles, pero joder, hablamos que llevaban a lo mejor 20 o 30 perros, ¿eh? En una expedición de 100 o 200 hombres, eran muchos. Y eso se fue creciendo con el tiempo. Hablaban de una expedición, no recuerdo, es que lo he cogido así un poco al vuelo, que dos o tres perros mataron a 10 venados y muchos conejos. Esto hablo textualmente en crónicas, ¿no? 10 venados y muchos conejos dan de comer a un montón de gente. Se utilizaban como cazadores. Y además, por desgracia para los perros y para los caballos también, que iban a la par, en el momento de crisis se comían los caballos los perros y bueno, caían como uno más. Es decir, cuando había hambre los perros caían también los primeros. Y de hecho hay otra referencia textual de un cronista que dice y padecían grandísima necesidad de comida, porque ya habían comido los perros, que eran más de 900, y de ellos solamente dos quedaban vivos. Este cronista habla que se han comido 900 perros. Me parece exagerado, porque como siempre decimos, estas crónicas exageran siempre los números y los datos, pero dice 900, me da igual que fueran 100. O sea, imaginaos que se comieron 100 perros los conquistadores en una de esas marchas largas, ¿no? Imaginaos en cualquier lugar de aquellos territorios que tan enormes, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió con el perro, pues bueno, una vez que acaba un poco el que es la conquista y los territorios se hacen estables, lo que hace, bueno, el perro empieza a desaparecer. Y aquí lo que ocurre, bueno, también es lo que ocurre es que estos perros se hacen salvajes y hablan como luego montan unas jaurías enormes de perros prácticamente asesinos que devoran el ganado, etcétera, y bueno, y como luego tienen que hacer partidas para matar perros. Es decir, en América, en muchas ciudades de Sudamérica, como los gobernadores tienen que plantearse el problema de las jaurías de perros salvajes, porque ya no se utilizan, ¿no? pero estas jaurías lo que hacen es destrozar todas las posesiones de ganado de los españoles allí. Y nada, y luego, bueno, lo que es el perro en la guerra medieval, bueno, siguió existiendo hasta, bueno, el perro se fue, desapareció, pero sobre todo hay que pensar que el perro desaparece cuando se le crea, cuando los en Europa sobre todo empiezan a criar otro tipo de animal, el que se empieza a criar en las granjas europeas, que es el animal llamado arcabuz. Es decir, cuando se crían arcabuces, el perro desaparece de los campos de batalla, porque el perro tiene su posibilidad cuando ataca a un soldado, bueno, con un armamento, con un arma blanca, ¿no? Pero cuando de frente tienes un arcabucero con pólvora, el perro evidentemente es abatido de distancia, y es cuando, ya digo, cuando se crían arcabuces, es cuando el perro desaparece definitivamente de los campos de batalla en Europa para siempre. Bueno, eso es un poquito la historia del perro, así que tienes que decir alguna cosilla más, o si os apetece contar algo. No sé, lo único becerrillo que fue muy famoso, ¿no? Y que uno de sus descendientes fue Leoncico. Sí, los perros, sí, bueno, igual que los caballos. Fijaros la analogía de cómo Babieca o Bucéfalo tal eran perros asociados a sus amos, y como aquí ocurre lo mismo. O sea, como este Leoncico, como becerrillo, son dos perros que pasaron a la historia. El becerrillo era de Ponce de León. Y Leoncico era de Becerrillo, pero un momento. Leoncico era Núñez de Balboa, creo que era lo de Núñez de Balboa, sí. Vasco Núñez de Balboa, correcto. Pues estos perros, creo que los dos murieron flechados No, el primero, Becerrillo, murió con una flecha envenenada. Y Leoncico murió con otra flecha, no era envenenada. Parece que murió incluso estando en el agua, atacando a un indio en el agua, algo así cuentan. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Pero fijaos cómo, ya digo, la analogía entre nombres de caballos y nombres de perros asociados al conquistador o al hombre importante. O sea que, de esto la importancia del perro, ¿no? Asociado a su amo. Y lo mismo que el caballo. O sea, que trascienda el nombre de un caballo parece mucho más normal, pero que trascienda el nombre de un perro, pues también tiene su importancia, sobre todo hablando de lo que estamos ahora mismo comentando, ¿no? La importancia de los animales en la historia de la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo se han asociado al hombre. Entonces, más digo, hay descripciones hay una descripción de perros de estos de la época, decían, esto es una visión de un indígena, ¿no? Que habló y dice, pues sus perros son enormes, de orejas ondulantes y aplastadas, de grandes lenguas colgantes, tienen ojos que derraman fuego, están echando chispas, son ojos amarillos, de color intensamente amarillo, son fuertes y robustos, no están quietos, andan jadeando y andan siempre con la lengua colgando. Esto es una definición de cómo ve un indio allá a un perro terrorífico. Y es que si un español dominaba eso, era como un señor de las bestias, ¿no? Una cosa así. Claro. Y bueno, hay que decir que estos perros también hay que tener en cuenta que tenían soldada y eran considerados como soldados, es decir, recibían su sueldo aparte de su amo, que recibía el suyo. Sí, es cierto. De hecho, creo que es Núñez de Balboa el que tiene la paga de su perro. Ganaba como tiene la paga de un arcabucero. El becerrillo el Leoncico, que es el de Núñez de Balboa. De hecho, era criticado, decía, no, criticado, pero por eso, porque cómo puede ser que se le da un perro, lo que antes comentaba de un poco la falta de, ¿no?, la falta de honor, ¿no?, el dar a un perro el valor de un soldado. Se criticó mucho que este perro de Núñez de Balboa se tuviera una paga de arcabucero, no porque por la paga en sí, ¿no?, sino por cómo se puede dar a un perro una paga, ¿no?, con lo que era propio de un soldado. Eso se criticó. Entonces, hay mucha leyenda sobre el tema, ¿no?, y mucho contado, pero bueno, esto está contando, es verdad. Y no solamente Leoncico y Becerrillo, había bueno, Hernández de Soto, cuando conquista la Florida, llevaba un perro ya Bruto, pero Bruto, bueno, prácticamente eran perros que prácticamente luego muchos eran enterrados con su amo. Y otro perro que se llama Amadís, también, que se estuvo en la isla en Santa Marta, de que estaba. Es decir, si vemos las crónicas de perros asociados a amos en la conquista de América, son no solamente nuestros dos, hay varios más. Es decir, la asociación de animal al hombre, que es lo que aquí se trata de un poco de dar a entender, es clara, ¿no?, con los caballos y con los perros. Y sí, no sé si hay alguna cosilla más que preguntar, Goyo. No, que tenía sentido darles un sueldo porque se les podía comprar armaduras o pues protecciones, y además había que mantener la comida del perro. En fin, que y además das un ejemplo a todos los demás. Mira, este perro está haciendo más méritos que tú y te está salvando el culo, porque a lo mejor un perro de eso salvaba a todo el grupo. Que no es ninguna tontería. Y termino con el tema que me ha venido a la mente, luego se me olvida. Era muy común, ya digo, pero está bastante silenciado porque, ya digo, por esa falta de quitar importancia al perro respecto al soldado, que era muy normal que entre los reyes se regalaran perros de guerra. en la Edad Media. Es decir, de sin más de eso, a Carlos I, a Carlos I, a Carlos V de España, o Carlos I de España, V de Alemania, y no recuerdo, es que le digo, hablo un poco de tantas cosas he leído que va, lamento no dar la referencia, pero sí sé que cuando comienza a reinar, recibe un regalo, no recuerdo de qué rey, que recibe pero varios cientos de perros, no cuatro, no, o sea, jaurías enteras de perros para combatir en sus guerras. O sea, que no era una cosa nuestra exclusiva, ni mucho menos. De hecho, es una cosa lógica. Como tú has dicho antes, cuando un americano de hoy dice, un americano dice que el perro sigue siendo un elemento en una guerra importante, o podría serlo, imaginaos en la época aquella en la cual no existían armas de pólvora, ¿no? Eran, ya digo, hablamos de un regalo de cientos de perros, o sea, que no nos estamos inventando nada. De hecho, es que voy a mencionar aquí una serie de cosas que, bueno, primero son anécdotas, pero luego vamos a entrar en la guerra actual y vais a ver la importancia que tiene el perro a día de hoy, fundamental. Igual que lo tuvo, o sea, es que el paralelismo es igual que en la conquista de América, ya lo veréis. Bueno, aparte de los perros de guerra, pues ha habido perros de comunicaciones, o sea, que con labores de comunicación, y bueno, aquí tenemos una pregunta de Miguel Guillén, o también el papel que jugaron los perros tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Mira, tenemos varios ejemplos. Tenemos el de Satán, que tenía un nombre muy bonito, ¿no? Que con una máscara antigua y dos alforjas con palomas mensajeras, pues comunicó una posición en Verdún y bueno, gracias a las palomas que llevaba, él fue herido mientras llegaba allí con su máscara antigua y todo esto, con esas palomas él mandaba además un mensaje y con esas dos palomas respondían al mensaje a sus generales, ¿no? Y pudieron salvar una situación bastante peliaguda en la batalla de Verdún. Una de las palomas no llegó y la otra sí llegó. Esta historia, bueno, es contado por Historia de la Historia y me parece muy, muy, muy curiosa. Y otro, en la Segunda Guerra Mundial, un perro llamado Smokey, que bueno, nos pregunta José Antonio Sobero Torre el uso de los perros en la conquista de América, ya lo hemos hablado, como el caso de Loncillo y Becerrillo, o como anécdota curiosa el caso de Smokey, una perra Yorkshire Terrier que tendió un cable de comunicaciones, bueno, nos facilita el enlace y dice, bueno, saludos desde Chile y felicitaciones por el podcast, pues para que veáis, ¿no? Tendiendo un cable de comunicaciones, me imagino el cable atado al collar y el perro tirando de él, ¿no? Muy, muy curioso. Y luego también decir que durante la Segunda Guerra Mundial el Malinois belga, al igual que otras razas, fueron introducidas para el trabajo militar, donde sirvieron principalmente pues patrullando, ¿no? Las fronteras, sirvieron para la Cruz Roja, en organizaciones de scouts y también pues como mensajeros, como hemos visto en la Primera Guerra Mundial, pues ya con el caso de Satán, ¿no? Y a ver, la parte más actual, ¿no? Los tácticos. Hay un caso muy claro, que es el caso de Cairo. No sé si os suena el caso de Cairo, que es miembro del Team Six de los SEALs. ¿Os suena ya esto? Participó en la operación de la lanza de Neptuno. ¿Ya os va sonando más? Sí, sí, es el que ayudó a capturar a Bin Laden, ¿no? Lo llevaban para detectar zulos y posibles escondites. Efectivamente. Bueno, pues este perro, igual que otros del mismo estilo, estos perros tácticos, usan un chaleco de asalto, por supuesto de Kevlar, pues equipado con varios gadgets, con un brazo con vídeo plegable, la cámara es antibalas, o sea que no es prácticamente indestructible, y un sistema de comunicación bidireccional de audio y bueno, y otros dispositivos pues en plan súper secreto, ¿no? Y dice, el uso de este animal, aparte de que este animal es capaz de saltar desde un helicóptero, es decir, no es que descienda desde el helicóptero, es que se puede lanzar a varios miles metros de altura desde el helicóptero y desde un avión. Pues este animal, bueno, su uso consiste en lo siguiente. Uno de los miembros del comando pues desciende del helicóptero con el perro atado, como sucedió en la operación esta de captura de Bin Laden. Una vez en el recinto, el animal pues corre delante de los militares para explorar el terreno, mientras el instructor le guía a través del micrófono, ya que el propio chaleco pues lleva unos altavoces que le permiten pues transmitirle órdenes al propio perro. O sea, para que veáis cómo va la vaina, ¿no? Y bueno, está encargado, como bien has dicho, Jesús, encargado de detectar explosivos ocultos, trampas dentro de la casa, o bien evitar durante los primeros momentos del ataque que los ocupantes traten de huir, porque bueno, este bicho, este pastor belga, puede correr a doble de velocidad que una persona. Y además, por supuesto, pues imaginaos, puede tirarla al suelo directamente, muy probablemente. Su prodigioso olfato pues puede detectar personas a más de 3 kilómetros. O sea, personas que están ocultas a más de 3 kilómetros. Y bueno, es que es 40 veces más, su olfato es 40 veces más preciso que el de un humano, y puede pues descubrirlas en un escondite, por muy rebuscado que sea. Nos acordamos de cómo narices consiguieron detectar a San Hussein, pues un poco así. Entonces era ideal para este tipo de operación, que podía tener, yo que sé, un sitio oculto donde esconderse, Bin Laden o una cosa así, y como tenían prisa no pueden estar revisando la casa, si mandan al perro y ya está, y además hace todas las acciones que hizo previamente. Bueno, aparte de eso, pues tenemos el caso de Cara, que como Cairo pues puede saltar de helicópteros y aviones y ostenta el récord de salto, 9.000 metros, ojo, o sea, yo no me tiro de 9.000 metros y además que probablemente muera en ese salto, pero esa perrilla pues lo hizo, ¿no? Y decir un dato muy interesante: 2.700 perros están en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y 600 de ellos están en Irak y Afganistán. Y luego una cosa, o sea, si esto es impresionante, ¿no? Pero también antes, en el pasado, se utilizaban los perros de consuelo, que a los moribundos, es decir, a los soldados que caían en batalla, el resto de soldados tenían que actuar y todo esto, pero ellos se dedicaban a ir a los moribundos y hacerles compañía, y esos eran muy valorados por los propios soldados, es decir, los tenían en plan para acompañarles en sus últimos momentos de vida. Así que bueno, una cosa bastante interesante. Y bueno, por supuesto, los perros de presa pues para temas de seguridad y detectores también, pues detectores tenemos como el caso de Ajax. Que bueno, no sé si os suena el de Ajax, que es un perro de la Guardia Civil que ha conseguido, pues, fue condecorado hace no mucho, no sé si lo visteis por la televisión. El tipo se había arriesgado su propia vida para detectar un coche bomba que habían puesto la banda terrorista ETA. Y bueno, pues arriesgando su propia vida, pues lo detectó y fue condecorado por ello. Y bueno, luego. Ya, bueno, esto no sé si os resulta interesante, si queréis hacer algún comentario. No, o sea, el tema de los perros detectores de explosivos y de los perros hoy en día en el ejército, vamos, se siguen usando. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el ejército español, hasta no hace mucho, se usaban para el tema de eliminación de alimañas. De hecho, a título personal, mis padres tuvieron una perra, una pastora alemán, que por circunstancias de la vida, mi padre se la trajo de la mili y la utilizaban. No solamente para detectar, digamos, presencia humana y demás, sino porque en la zona donde ellos estaban donde tenían el cuartel, ellos estaban eran carristas y había mucho gato montés, mucho gato salvaje que atacaba. Entonces estaban enseñados para defender a los humanos de los gatos. Vamos, literalmente esperaban a que el gato saltara y los cazaban al vuelo. Pues fijaos, bueno, ya a título menos táctico militar, esto ya no entra dentro de lo táctico militar, pero forma parte desde luego de un redescubrimiento histórico, y es que a niveles de psicología, de tratamientos de terapia y terapéuticos y tal, para gente con traumas y cosas que también tienen que ver con, ¿cómo se llama?, el síndrome este del soldado, que después de la guerra tiene una especie de depresión muy profunda. Sí, sí, sí. Síndrome de estrés postraumático. Sí, muchísimas gracias. Últimamente en terapia se están recomendando el uso de animales de compañía, ya no con fines militares, sino de lo que llevamos sabiendo toda la vida, pero que cada vez más está como menos en uso en Occidente, aunque últimamente se está recuperando más. Y es que para muchos tratamientos de estos de depresión o incluso de términos militares de síndrome de estrés postraumático, etcétera, se recomienda la compañía de animales y está dando enormes resultados. O sea, el tener un animal de compañía, y generalmente un perro, un gato, etcétera, y el tratar con animales, e ir a granjas, etcétera, volver a tratar con caballos, estas cosas, resulta que a las personas les ayuda a salir de profundísimas depresiones o sensaciones de estar, pues eso, evadido, oído, y ahora está siendo una rama de psicología que se está estudiando de la influencia que tiene la compañía de animales en las personas. Pero tú fíjate lo que acabas de decir, has dicho que los utilizan para recuperar a personas que sufren este síndrome, pero es que los propios perros que participan en esas guerras también lo sufren y tienen que ser tratados. O sea, es una cosa súper interesante, se comportan y sufren lo mismo que sufren los soldados. O sea, lo mismo, a tal punto es diferente, pero vamos. De desarrollo emocional o empático que puede tener un animal es diferente, es un hecho, pero es verdad, son seres sensibles, son seres que tienen cierto nivel de sensibilidad y bastante desarrollada. Luego, además, a mí se me ha olvidado mencionarlo antes, pero en la guerra de Vietnam, para que veáis otro perro de estos que hizo cosas heroicas, un perro de estos de centinela, ¿no? En Vietnam, pues detectó la presencia del Vietcong. Y bueno, este perro llamado Nemo A534, que tiene un nombre un poco lamentable, ¿no? Pero este perro detectó los Vietcong y en el combate, bueno, atacando a los Vietcong, salvando a su amo de ese ataque y tal, una vez habiendo sido herido en el hocico por varias balas y en la oreja, y bueno, estaba bastante mal, protegió, no dejó que se acercaran al cuerpo, no estaba sin vida, pero estaba herido, al cuerpo de su amo. O sea, una cosa, bueno, fue luego ya, como habían dado la alarma, pues vinieron el resto de tropas estadounidenses a alejar a los Vietcong, y bueno, este perro fue súper condecorado. O sea, una acción de estas, pues que parece una tontería, como centinela, ¿no? Pues fijaos en la importancia que tiene para un grupo de personas tener un bicho así. No me extraña en las palabras de este general la importancia que tiene para detectar, incluso hacer, cuando tienen que hacer patrullas, este perro puede detectar explosivos caseros. Es que es fundamental en esas misiones. Es que la de vidas que están salvando estos perros. Bueno, vamos a hablar de otra utilización de los perros un poco peor, ¿no? Jesús, los perros antitanque. Ajá. Pues sí, la verdad es que yo hace bastante tiempo que había oído hablar de esta historia. De hecho, me la contaron, digamos, siendo un tierno infante, pero casualmente me la habían contado, digamos, cambiando el bando en el cual luchaban los canes, ¿no? Entonces, básicamente, el perro antitanque consiste en, pues, un perro que, como hemos hablado antes, a través de lo que es el condicionamiento de Pavlov, se le enseña, se le asocia lo que es el alimento, se le asocia lo que es el alimento con un carro de combate, con un tanque. Entonces se le tiene varios días sin comer. Y cuando ya el perro pues está que se come lo que sea, se le pone el alimento debajo de un tanque, con lo cual el animal lo que acaba asociando es el hambre, digamos, con el tanque. Sacia su hambre debajo de los tanques. Pues bien, aprovechando esto, y que desde principios de los años 30 el ejército ruso había aprobado, digamos, el uso de perros en el ejército revolucionario, en el ejército rojo, en un principio con fines pues meramente de apoyo, ¿no? Pues por lo que hemos comentado, para atender líneas de comunicación, cosas así, cosas más o menos sencillas. Pues bueno, cuando en el año 41 Alemania invade Rusia con Barbarroja, la Blitzkrieg y todo esto que hemos hablado en más de un Histocast, pues digamos el ejército rojo se ve superado y se da cuenta de que uno de sus grandes enemigos pues no es ni más ni menos que los Panzer. Entonces pues deciden aprovechar los perros que tienen en el ejército y bueno, pues se ponen a pensar y ya sabéis que los rusos cuando piensan pues dicen pues aquí lo vamos a hacer. Entonces pues tiran de Pavlov y empiezan a condicionar perros para que digamos pues comieran debajo de los tanques. En un principio la idea era que los ponerle el cinturón con los 10-12 kilos de explosivos que le solían poner, hacer que el animal fuera debajo del tanque, soltara el paquetito y se volviera. Pero se dan cuenta de que eso es prácticamente inviable, independientemente de las dificultades de que el pobre animal se ponga a quitarse el cinturón de explosivos debajo de un tanque, está el hecho de que en el momento en que se lo quite el tanque, pues simplemente con moverse ya no explota. Entonces pues se dan cuenta que lo que tienen que hacer es seguir la política de un perro, un tanque. Pero es de aquí que se encuentran con varios digamos inconvenientes que no habían contado. Uno de ellos, que los tanques rusos eran diésel y los alemanes eran gasolina. Para los perros que, como hemos comentado, tienen un olfato del orden de 40 veces mejor que el humano, eso era digamos una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchos perros que si no se asustaban con el ruido de los tanques porque les habían puesto a comer debajo de tanques, pero con el motor apagado, en el momento en que llegaban a los tanques alemanes olían a gasolina, decían no, el diésel está por el otro lado, y se volvían, con lo cual eran los rusos los que tenían que, digamos, acribillarlos, ¿sabes? Y se acabó el factor sorpresa también. Evidentemente, aún así sí es cierto que el ejército rojo obtuvo resultados aceptables o resultados positivos con esta técnica. Según ellos, llegaron a destruir cerca de 300 tanques. La realidad es que viene a ser que en algunos momentos llegaron a otras cifras no rusas dan un máximo de entre 30 y 60 tanques dañados o destruidos, ¿vale? Entonces el problema es que llegaron los alemanes, en el momento en que se percataron de esta técnica, decidieron poner remedio. ¿Cómo lo hicieron? Pues las metralletas, digamos, lo que es las ametralladoras en las torretas eran poco efectivas, porque los perros tenían una cosa que se llama instinto de supervivencia e intentaban evitarlas. Aparte de que dispararle era bastante complicado. Entonces acabaron usando dos técnicas. Una era el lanzallamas, en plan abanico, que era, digamos, más amplio y más efectivo. Y otra era directamente que conforme iba avanzando la infantería, cualquier perro que se encontraran acababa con un tiro para evitar que lo pudieran convertir en un perro mina, que aquí tengo el nombre, disculparme por mi alemán, pero viene el nombre que le daban los alemanes, era algo así como Panzerbrehunde, que viene a ser algo así como perro antitanque. Bueno. Pues no sé, te hago una serie de preguntas que nos han hecho los oyentes y completas lo que quieres, ¿vale? ¿Te parece? Sí, bueno, un apunte, ¿vale? Hay que decir que a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, que parece que esto son cosas del pasado y demás, el ejército ruso eliminó el uso de perros con fines militares, véase perros antitanque y cualquier otro tipo de aberraciones, en el año 96, o sea que no hace tanto tiempo de esto. Y se supone que estaban prohibidos desde finales de la guerra, ¿eh? O sea, pero bueno, las cosas, se calculó que se utilizaron, yo tengo aquí los datos, 40.000 perros utilizaron para estas funciones y otras distintas, ¿no? De los propios rusos, los soviéticos. Algunas preguntas ya las has contestado, pero bueno, yo las lanzo. Hugo y Piña, @HugoyPina06, dice: esos pobres perros y gatos en el frente este de la Segunda Guerra Mundial. Leía 4U, dice: hombre, Hugo, condecorados y todo. Y dice Dani Trevaduna: habla de los mastines de presa que se usaban en la conquista de América y de los perros bombas soviéticos. Pues eso, ¿no? Hemos hablado de los de la conquista de América y de esta barbaridad que hacían los soviéticos. Ángel Alex Reynoso dice: perros rusos adiestrados para pegar minas a los tanques alemanes. No era exactamente pegar minas, pero vamos. Era. No, en realidad no era una mina. O sea, la mina hubiera sido, digamos, yo qué sé, hasta, digamos, si hubieran querido hacer el tema de que el perro tuviera retorno, lo podrían haber hecho con una mina magnética, tipo, pues eso, tipo Lapa. Pero en primer lugar, ese tipo de tecnología no estaba demasiado desarrollada o demasiado fiable para aquello, y lo que se optó era por un cinturón del cual sobresalía una espoleta, un trozo de madera al principio, metal, que lo que hacía era que activaba un detonador. De hecho, los alemanes recuperaron o intentaron recuperar varios cadáveres de estos animales para estudiar el mecanismo y ver si ellos lo podían adaptar de alguna manera. Bueno, no sé si queréis hablar más de los perros bomba, y si no, pasamos a otras partes. ¿Os parece? Sí, pues sí. Pues venga, pasamos. Gregorio Elvira en Google Plus nos pregunta: un saludo a todo el mundo. Varias preguntas. Primero, ¿los perros antitanque de la URSS? Pues eso, lo que hemos hablado. Segundo, ¿existieron perros con rangos militares? Eso lo contesto después yo. Y el tercero, que va a contestar Rodrigo, dice: los Akita Inu son famosos por ser perros de guerra japoneses. Pero aparte del Akita Inu de la película de Richard Gere, ¿hay algún registro de alguno especial? Gracias y sois cojonudos. Rodrigo, cuéntanos un poco la historia de Hachiko. Bueno, pues vamos, es una historia bastante conocida en Japón. Es seguramente el perro más famoso de Japón y el punto de encuentro más importante ahí en Shibuya. Sí, pues es un señor que está todo el rato pues yendo a trabajar, como todo el mundo, y siempre va con su perro, y su perro siempre le iba a buscar a la estación de tren. Y un día el hombre este se muere en el trabajo y el perro sigue yendo a buscarlo todos los días, pues incansablemente, a ver si vuelve. No es tan extraño, hay casos conocidos incluso con gatos, que van a la parada de autobús a buscar al dueño que ya no ha vuelto. Pero bueno, esa es la historia de Hachiko, y yo francamente no conozco otras referencias de perros de esta raza en la guerra. Hay que decir, ese es el perro de guerra japonés, pero bueno, también tenemos los casos de perro de guerra chino, ¿no? Que tenemos ahí a los Arpei, que bueno, que les hicieron los cruces genéticos, ¿no? Para que tuvieran una piel muy gruesa y fueran buenos para combate. Esos están ahí. Y bueno, y luego, ¿existieron perros con rangos militares? Bueno, perros y no perros. Tenemos el caso de un perro que se llamó Nui San, que fue miembro de la Royal Navy y recibió un ascenso. O sea, cosas de este estilo, ¿no? Sinbad, fue marinero de la Marina estadounidense y llegó a suboficial y obtuvo 6 medallas. El coronel, luego tenemos uno que llegó a ser coronel, pero este, fíjate, fue un coronel en jefe, Sir Nils Olav, de la Guardia Real Noruega, y fue nombrado caballero por el rey de Noruega. Y no era perro, ni era humano. Era coronel y era un pingüino. O sea, una cosa así. Los murciélagos incendiarios. David L. Gimón, las bombas murciélago. Bueno, ya lo hemos hablado. Y Abelardo Fernández Vagués también nos pregunta por los murciélagos, o también murciélagos incendiarios que los americanos querían lanzar sobre Japón. Luego, Ratas incendiarias, David de la Fuente. Pues así, entre lo que sabía y lo mucho que me he leído, me llena de curiosidad el caso de la gaviota antisubmarino. Bueno, que lo hemos contado antes, el uso de los perros en general. Sigue existiendo el tema de las palomas mensajeras, sí, en muchos ejércitos, pero desconozco a qué escala ha quedado el uso, y lo que he oído, en algún caso, ratas, ¿no? Para intentar colarse por algún alcantarillado, si no entendí mal, cosa que me quedé más que perplejo, por si alguno sabe algo al respecto. Yo de eso no sé, pero las ratas sí que hubo un plan desarrollado por el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial para el uso contra Alemania. Utilizaban el cadáver de las ratas, que se les rellenaba como si fueran pavos, y de explosivos plásticos, con la idea de camuflarlas en partidas. Yo creo que es de la Primera Guerra Mundial, porque los metían en partidas de carbón y se los echaba, y cuando lo echaban a las calderas, pues explotaban, ¿no? Una cosa tremenda. Luego, escorpiones y serpientes. Aquí tenemos el caso de, nos pregunta Ángel Bonete, Aníbal, y de cómo arrojaba escorpiones y serpientes dentro de cerámica a los romanos. Alex, esto yo me imagino que habrá sido en algún asedio, ¿no? En el asedio que hubo en la península ibérica. Sí, pero también a mí me consta también de que fue un invento que ya hizo cuando, me parece que nos lo contó mi tío en el podcast, que fue un invento que también tuvo la idea de utilizarlo en batallas de terrenes cuando ya trabajaba para el rey de Siria, creo, y de Siracusa, y tiraba ánforas llenas de serpientes, aspides, víboras y arañas y escorpiones, y claro, y cuando se filtraba al segundo puente, que era donde estaban los remeros, generalmente los tirremes, dándole a lo suyo, y se eso llenaba de bichos, pues claro, creabas el caos, la confusión, algún que otro caería muerto, digo yo, y conseguías pues frenar o dificultar bastante las maniobras de las naves. Luego, ejércitos que han lanzado por encima de las tropas ánforas y con bichos venenosos, creo que lo han hecho, incluso los mogoles también lo hicieron. Los mogoles tiraron tanto, se experimentaron varias veces. Habíamos hablado antes de cómo fueron los caballos, y es verdad que al principio la primera dificultad con la que se encontraron durante un breve tiempo los mogoles fueron las fortalezas, fueron las murallas, pero enseguida empezaron a hacer cosas pues realmente innovadoras, desde tirar a gente enferma en descomposición por encima de las murallas para crear la peste y estas cosas, a tirar bolas con bichos venenosos. Bueno, pues también tenemos otra pregunta sobre las serpientes y tal, aunque tú querías mencionar algo de las serpientes y la madre de Alejandro. Ah, bueno, hay historias ahí que son graciosillas, y antes hablamos un poco de la mitología y todo esto. Entonces todos sabéis la historia de que Alejandro descendía de Zeus, de que Alejandro Grande en realidad no era hijo, luego se le dio esa forma grande, esa grandeza, que venía a ser de que no era hijo realmente de Filipo de Macedonia, sino de Zeus. Allá cada cual con lo que quiera leer. Pero es que la anécdota tiene un posito de verdad, como suelen ocurrir en estas historias. Y es que me leí un artículo en el que te comentan que es que la reina Olimpia participaba de un culto a un dios salvaje de la misma orden de Dionisio y de Príapo, un dios salvaje de la fertilidad, etcétera, en el que tenían que ver pues fiestas y cosas druídicas ahí por el bosque con serpientes, y que de hecho el gusto por la reina Olimpia por las serpientes, pues que se pasaba un poco de la línea, ya luego en las campañas de difamación que se hicieron contra ella después de la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tuvieron es que, por lo visto, una de las razones que dicen las malas lenguas por las que el rey Filipo de Macedonia llegó a rehuir el lecho de su mujer, de la reina, y a largo plazo repudiarla, viene a ser pues que en una de estas situaciones de las que el león de Macedonia padre, el león de Macedonia senior, llamémoslo, pues se iba pues tranquilamente y felizmente dirigiéndose alguna noche, imaginamos, a los aposentos de Olimpia, cantando como Rafael, esta puede ser mi gran noche, etcétera, pues que al abrir la puerta, ¡ah! Horror de horrores. Olimpia, ¿qué haces tú qué haces con eso en la cama? Y que nada, que encontró, por lo visto, a la mujer pues retozando con un vil aspid, con un pobre Ofidio, y que en la coyuntura pues ni corta ni perezosa le soltó. El mito decía que en realidad era el dios Zeus que había ido a concebir a Alejandro mediante la forma de una serpiente. No tenía ganas de ponerse con forma de Brad Pitt, nunca tiene forma de Brad Pitt. Y claro, y en la coyuntura el pobre Filipo se vio en una coyuntura que es muy sencilla: o soy cornudo por un pobre Ofidio, o soy cornudo de un dios que ha tomado forma de Ofidio. Y debió decir una de sí, pues ahora que lo dices, sí que tiene pinta de dios ahí el bichejo eso que tienes por ahí, pero yo no me meto en la cama contigo en la vida ya. Y ahí dicen que ahí empezaron los problemas matrimoniales de Olimpia y de Filipo, porque esta mujer participaba de un culto a un dios que tenía que ver con las serpientes, etcétera, pero como todos eran todos estos cultos, pues con grandes elementos orgiásticos en los que estaban ellos, ellas y las cosas estas, y los ofidios ahí también, silbando con la lengua viperina. No se sabemos si la lengua viperina tenía utilidad. Bueno, Lucas Campillo, que lo podéis encontrar @lucasmilka en Twitter, dice: el papel de las serpientes y cocodrilos en Birmania contra los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no sé contra los ingleses, pero por lo menos contra los japoneses tenemos un caso, que lo explicamos en el Listocast especial de Halloween en el 2013, ¿no? Que hubo la mayor masacre por parte del reino animal contra los hombres, ¿no? Os remitimos ahí, es una masacre de cocodrilos tremenda, una cosa increíble. Sí, pero que conste que en ese caso no, los cocodrilos no estaban influenciados por nadie, nada más que por su propia hambre. Exactamente, eso es. Gatos. La parte de los gatos. Nos dice Gonzalo Martínez en Google Plus, dice: en un libro de alemán antiguo, aproximadamente del siglo XV o XVI, hay una ilustración de un gato bomba. Realmente se usaron dichos dispositivos, gracias y seguir así, que en la fábrica me entretenéis muchas noches. Pues nada, gracias a ti por escucharnos. Y bueno, también respecto a lo que dices, bueno, la verdad es que no lo sé. Yo lo único que tengo son gatos incendiarios. Que bueno, llegó un momento que la Iglesia Católica consideró que había que quemar a los que vivían con los gatos, porque consideraban que el gato era como una rata y además era un símbolo del mal. Y entonces, bueno, se consideró de esa manera, y ya que estaban, bueno, pues se pusieron a utilizar los gatos como de manera incendiaria. Porque si tú pones así un elemento así incendiario, un artefacto incendiario a un gato, el gato lo primero que va a ir es a refugiarse a donde se siente más seguro, a donde habitualmente está. Y eso en un asedio es interesante, porque el gato se cuela dentro de la ciudad y a lo mejor va a un granero y lo pone a arder. De hecho, yo tengo una referencia al respecto, una muy breve, la dejo ya dicha, que es una batalla, que es la batalla de Pelusium, que es una batalla que hubo entre los persas cuando estaban expandiéndose con el rey persa Cambises II, que estaba intentando conquistar Egipto. Y en el asedio a una de estas ciudades, para poder resolverlo, lo que hicieron ahí es lanzarles con catapultas gatos. Y como los egipcios tienen un dios con cabeza de gato, que es el dios Bas, que es dios de todos los gatos y que ve el mundo a través de los ojos de los gatos, etcétera, al ver la población que este animal sagrado era como la vaca para los hindúes, pues era prácticamente lo mismo. Al ver que este animal sagrado corría peligro, pues se rindieron, y así consiguieron, es anecdótico pero es real, consiguieron rendir una ciudad a base de amenazar de muerte a los gatos o a las personas que tenían al gato como animal sagrado. Bueno, también tenemos el caso de los gatos espía, ¿verdad, Jesús? Sí, la verdad es que es un caso bastante curioso, ¿vale? Yo os voy a dar así tres frases y luego os voy a remitir a la fuente donde yo lo escuché, que lo explica mucho mejor, y es: la CIA niega la muerte del gato. En el adiestramiento del gato se gastaron más de 20 millones de dólares. El programa Acoustic Kitten Project fue declarado un rotundo fracaso. Y quien quiera saber más, pues no tiene nada más que escuchar el especial Halloween de Zafarrancho Podcast, que lo puede encontrar en sus lugares habituales, y es, si no me equivoco, el episodio en gotas número 15. Pero vamos, es un episodio muy cortito y que os va a dejar patidifusos. Impresionado. Básicamente que el gato era un una radio, ¿no? Un con micrófono y tal, y las orejas eran los micrófonos, tenía un transistor y todo, es una cosa increíble. Bueno, que lo escuchadlo porque no lo vais a creer. Luego, también, los delfines. Tú antes lo has mencionado. Ángel Bonete nos dice, el uso de los delfines por parte de la Marina de los Estados Unidos. Y, a ver, ¿para qué se utilizan? Detección, retirada, colocación de minas, espías y soldados de ataque contra buzos y embarcaciones. Y lo han utilizado los Estados Unidos y la URSS, ¿eh? O sea, esto, es que esto podéis adentraros en un mundo increíble. Sí, que nosotros, aunque tenemos una imagen de los delfines así muy idílica, muy en plan flipper, delphi y todo esto así, ay, qué animales más dulces y más bonitos, bien, todo eso es cierto, pero sí que no, lo que no es menos cierto es que pueden llegar a ser animales bastante, bastante agresivos, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando esto, que es un animal que aprende rápido, con un mamífero con una capacidad, digamos, de inteligencia similar a la de algunos primates, pues decidieron usarlo sobre todo para el tema de detectar incursiones de buzos y pequeñas embarcaciones en puertos protegidos. Entonces, pues bueno, básicamente lo que hacía el delfín era patrullar por la zona de exclusión, y si encontraba algún buzo, literalmente, o sea, atacarle generalmente a topetazos y dar la alarma, y si lo que encontraba era alguna embarcación, primero procedía a intentar volcar la Zodiac o la barca o lo que fuera, y después proceder con el siguiente paso, que era volver a atacarles. O sea, básicamente ese era el procedimiento a seguir. Luego, pues, se intentó el hecho de que fueran, pues igual que a los perros rusos, atarles en minas y hacer que las detonaran contra los barcos y demás, pero vamos, eso ya fue, digamos, intentar rizar el rizo. Se intentó también, sobre todo, para el tema de lo que es la guerra de Vietnam, pero como en todos estos casos al final encontraron métodos, digamos, más estándar, más habituales, y acabaron por desechar el proyecto. Decir que, igual que los perros, pues les pueden poner gadget y historias así de en plan futuristas, cámaras, en fin, una cosa increíble. El tema de los chimpancés, que lo explicamos en el creo que lo explicamos en el de la carrera espacial, vamos, que se utilizaron chimpancés especialmente para los vuelos suborbitales, para ver cómo se comportaban, cómo sufría el cuerpo, etcétera, ¿no? Ajá, no hay que olvidar que al fin y al cabo, pues los chimpancés es un primate y viene a ser lo más parecido a un ser humano, digamos, que puedes encontrar, sin llegar a usar un ser humano o a un preso de gulag. Uh-huh. Y luego tenemos el tema de los monos, ¿no? Nos pregunta Ángel Navas Morales, dice, ¿hay algún mono destacado? Es decir, como mascota carismática, ¿ha desarrollado alguna labor de infiltración o espionaje? Lo hacéis genial, felicidades por el podcast y la web. Yo, a ver, aquí puede haber, no sé, es que esto es un mundo inacabable, pues te salen anécdotas por todos lados, pero yo tengo una, que es la de la ciudad de Hartlepool, donde en sus cercanías naufragó un barco francés en época napoleónica. Y claro, entonces estaban en guerra Inglaterra y Francia, ¿no? Y un mono vestido de infante francés sobrevivió. Estaba ahí, pues el tío arremojado, ¿no? Y que, bueno, y flotando sobre una tabla, tal. Y bueno, y era la mascota del barco. ¿Qué pasó? Que lo tomaron por espía y lo colgaron. Como lo veis. Una cosa absurda, ¿no? El tema del ganado de engorde, importantísimo en América. O sea, no tenían ganado de engorde y fue, eso ha sido una cosa crucial a la hora de desarrollar una civilización y colonizar, porque si no, no se podían mantener poblaciones. El caso del cerdo, José Bengoechea, el cerdo y el motivo de que muchas religiones tengan prohibido su consumo. Alex o Jesús. Bueno, estas son razones más que nada. Realmente estas son razones supuestamente religiosas, pero en realidad la razón de fondo de lo que se apunta ahora es que en una época en la que la incultura era predominante y la gente pues tampoco podía explicarles cuando estaban muertos de hambre por qué no comerse el cerdo, porque el cerdo sufría de peste porcina si había escasez y te daba cierto tipo y cierto elenco de enfermedades que en ciertos momentos de la historia pues era muy problemático de manejar, y en lugar de coger e intentar dar un número de soluciones digamos que ahora podías explicar de mediante por qué esas enfermedades afectan a este animal y no a otros, etcétera, que en aquellas épocas no existían o no eran posibles de dar a una gran población que en su parte era analfabeta, pues era mucho más sencillo coger y decir Dios lo prohíbe. Y como Dios lo prohíbe y es pecado, no te lo comas, pero así la verdad salvabas muchas vidas. Uh-huh. De todas maneras, en cuanto al ganado de engorde, yo voy a dar un caso muy, muy curioso. Y es que un país como es Australia, que empezó siendo una isla donde el Imperio Británico llevaba a todos sus comillas indeseables, hoy en día, o sea, gran parte de la economía de ese país se basa en un animal que yo creo que es de los pocos que no hemos mencionado, que no es más que la oveja. O sea, hoy en día la economía de Australia, o sea, Australia es el primer productor de lana a nivel mundial. Y por cierto, las ovejas australianas no son australianas, son ovejas merinas españolas. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, es una raza que se adapta muy bien a prácticamente todos los climas. La lana que da es de mucha mayor calidad y da cerca de 2,5 veces más que la lana, o sea, que de lana al año que otras razas que, digamos, pues como podía ser la original inglesa o la francesa. Hasta tal es el punto que antes hablábamos de regalos exóticos y cosas así. O sea, los reyes de España regalaban ovejas merinas, o sea, la mujer del rey Sol. Pidió que ese un rebaño de ovejas merinas simplemente por el hecho de que eran esponjositas, eran lo más bonito que había durante las guerras, durante la guerra de independencia española. Bueno, en la retirada del ejército francés se llevó rebaños de ovejas merinas para intentar mejorar la raza de las ovejas francesas. O sea, era un animal que era poco menos que un secreto de estado, ¿eh? Ahí donde lo tenéis. Uh-huh. Bueno, eso para que entendamos cosas que sucedieron durante los reyes católicos, etcétera, o sea, que eran muy apreciadas. También yo quiero mencionar el tema de las ovejas, porque en América del Norte los pastores españoles, viendo la situación, o sea, cómo era el terreno, ¿no?, que había en Texas y alrededores, pues convinieron que lo mejor era utilizar ovejas en vez de vacas. Los colonos norteamericanos, que provenían pues de las colonias que eran mucho más verdes y todo eso, pues ahí querían utilizar vacas, y de ahí los vaqueros, ¿no? Al final se impusieron los vaqueros y hubo realmente tensiones con los pastores españoles, ¿no? Pero vamos, lo lógico y más normal hubiera sido el tener pues ovejas que se adaptaban muchísimo mejor a que las vacas, que necesitan más pastos, ¿no? Pero bueno, así se escribe la historia y así se quedó, se lo quedaron los vaqueros, ¿no? Bueno, más preguntas. Bueno, más que una pregunta, una reflexión. Dice Sergio R. Solís, @S/R Solís, dice: murciélagos incendiarios, perros antitanque, caballos de batalla, delfines buscaminas, burros haciendo de generales. Y digo, burros haciendo de generales, y lo he buscado, y hay una noticia que salió hace un par de meses. Dice: un egipcio detenido por haber disfrazado de general a un burro. Y esto fue en septiembre del 2013. Dice: fue el agricultor egipcio fue detenido por haber disfrazado de general a un burro y haber escrito en la gorra el nombre del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Abdel Fattah al-Sisi. O sea, fijaos cómo está la situación allí, y cogió y vistió de burro al otro, y al burro, y le puso su nombre. Bueno, hasta ese punto hemos llegado. Y bueno, yo no quería terminar con, yo creo que la participación más importante, o sea, pues más, así en una guerra, ¿no? Más, no sé si la más conocida, pero por lo menos más pintoresca. El oso Wojtek. Que dice Pau Pérez Martínez, el oso Wojtek en un zafarrancho en gotas, qué historia, ¿no? Efectivamente, el episodio 7 de Zafarrancho en gotas, Wojtek, el soldado sonriente. Si lo queréis ver en profundidad, os remitimos a él. Yo lo voy a mencionar muy rápidamente, en menos de 2 minutos lo cuento. Pues los soldados polacos que habían sido prisioneros por parte de los soviéticos, de repente ya eran aliados de la Unión Soviética cuando Alemania ataca a la Unión Soviética. Entonces, al final Stalin los libera. Pasaron mil penurias, pero bueno, resumo, ¿no? Entonces, de camino a Persia, que era donde los ingleses los iban a recoger, porque estaban ahí al lado del Cáucaso ellos retenidos, pasaron por unas montañas que están entre Irán e Irak. Entonces, bueno, ahí encontraron un chavalín que tenía dentro de una bolsa, tenía ahí una cosa que se movía, peluda, y entonces dijeron, ¿qué es esto? No sé qué. Y se dieron cuenta que había un oso pardo avilesino o un oso sirio, lo intercambiaron porque el chico estaba hambriento y el oso estaba en muy mal estado, y intercambiaron el oso por un boli que se convertía en navaja. Entonces al chaval le pareció genial y les dio el oso a esos polacos, que bueno, lo bautizaron como Wojtek, que significa el que se divierte con la guerra, o el guerrero sonriente, o el soldado sonriente, ¿no? Ese oso, pues al principio, pues empezaron a criarlo pues con leche, creo que era leche merengada o una cosa así, ¿no? Que se lo metieron en una botella y le ponían una tela como a rollo tetina y tal. Y bueno, pues se puso ya, cuando fue creciendo, pues se puso a vivir entre los soldados, y se creyó tal el papel de que él también era humano, que empezó a beber cerveza y fumaba, pero bebía igual y se emborrachaba igual que los otros soldados, ¿no? Lo encuadraron dentro de la artillería polaca porque es que si no, no podía embarcar con ellos, y ya era la mascota y levantaba la moral de los propios soldados. Lo alistaron como un soldado de artillería en el segundo cuerpo polaco, creo que era, y recibía dos raciones de comida de soldado. Recibías los cigarrillos correspondientes y el chocolate correspondiente. Y bueno, y su bautismo de fuego fue en Monte Cassino, donde transportó, como todos los demás, ante el asombro general, porque él no había sido adiestrado en nada, pero sí que se consideraba como parte del grupo. De hecho, es que incluso se peleaba así con compañeros, incluso a veces se dice que se dejaba ganar, ¿no? En fin, con camaradería, ¿no? Pues que cuando a él lo encuadraron en la compañía de suministros, ¿no? De artillería, y entonces él, viendo lo que estaban haciendo, que estaban transportando cajas de munición o buses y cosas de estas, pues se puso a hacer lo mismo, extendió los brazos en plan, dame algo, dio, y bueno, durante lo que duró la batalla no dejó caer ninguna de los objetos que se le dieron entre los brazos. Bueno, esto levantó la moral de las tropas polacas, y bueno, pues fue una cosa impresionante que dio la vuelta al mundo. Al final de la guerra, pues se le recluyó en el zoológico de Edimburgo, y bueno, murió allí a la edad de, creo que eran 22 años, y bueno, y la 22ª compañía de suministros de artillería polaca, pues lo tiene como insignia y mascota, y bueno, tiene una estatua en Edimburgo, y tiene incluso una cerveza, la Birtown Brewery Wojtek. Y nada, remitiros al Zafarrancho en gotas, que sobre Wojtek, el soldado sonriente, el número 7, ¿no? Y vamos a hablar de todas maneras, en ese episodio, yo hubiera pagado. Hubiera pagado por ver la, como además como lo narra Esteban, por ver la cara del soldado inglés, que no deja pasar a ninguna mascota, en cierta manera, digamos, con sentido, ¿no? Porque para embarcar en el barco querían pasar perros, gatos, canarios, de todo. Dice, no, o sea, aquí solo pasan los soldados. Y de repente dicen, bueno, vale, nos vamos. Y a los 15 minutos vuelven con el mismo oso, vestido de soldado, sus chapas de identificación, su cartilla militar y todo. O sea, la cara del soldado británico tuvo que ser de what the fuck. O sea, fue como, bueno, vale, pues te pongo el sello y que pase. Sí, sí, una cosa alucinante. Además dijo, bueno, yo ante esto no puedo hacer nada. Cogió el sello y se fue. Ya está, no hay más. Vamos a hablar de la bibliografía. Yo recomiendo un libro que está muy bien para conocer la labor del caballo en América y el tema de las ovejas, etcétera. Y por muchas cosas más, tengo que recomendar el libro Bandera Lejana de Fernando Martínez Lainez y Carlos Canales. Es un libro que es no recomendable. Es lo siguiente, no hay un libro tan bueno sobre España en la América del Norte. Así lo digo, muy completo. Y luego otro libro que me he encontrado así, yo no lo he leído, pero bueno, no debe estar mal. The War Animals, de Robert Lugow. Así que bueno, remitiros a ese que debe estar más especializado. Y al documental que antes os he mencionado, War Horse, que es un documental y bueno, también hay una peli que se llama igual. ¿Tú, Jesús, quieres recomendar algo de ello? Pues yo, aparte de lo que tú has mencionado y volviendo a un tema que ha comentado antes José Carlos, que es el tema de los perros blancos, quiero recomendar una película que se llama precisamente así, El perro blanco, es de los años 80, y bueno, pues trata precisamente de eso, de cómo crean de la creación de un perro blanco. Y quiero advertir a todos aquellos que sean especialmente sensibles que el final de la película te deja un poco, sin hacer spoiler, el final te quedas así como un poco no, si esperas un final Disney, no la veas. Bueno, pues nada. Aquí nuestras recomendaciones bibliográficas. Despedimos a José Carlos, que lo podéis seguir en memoriadeuntambor.com. Ya sabéis, podéis seguir su podcast en esa dirección y podéis seguirle en Twitter en @memoriastambor. Ahí lo podéis seguir en Twitter y comentarle cualquier cosa de su podcast. También despedimos a Rodri, @rodericus_rex. Y despedimos a Alex, Alejandro HDZ Lun en Twitter. Y finalmente, bueno, me despido yo porque Jesús va a hacer un comentario. Me despido yo, Gojix_Salduero, si me queréis seguir en Twitter. Jesús, que lo podéis encontrar en @bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? ¿Nos querías hacer un apunte final? Sí, en primer lugar, como en las películas antiguas, decir que ningún animal ha sufrido daños mientras grabábamos este podcast. Y quiero dar pues ya que hemos hablado de animales en la historia y en general, pues quiero dar la dirección de una asociación, de la asociación ANICA, que es un refugio, es ayuda a animales, digamos animales abandonados, tiene un poco de todo. Y bueno, pues cualquiera que pueda o quiera colaborar puede contactarles en www.asociacionanica.com o en el correo electrónico info@asociacionanica.com. Y bueno, pues si queréis localizarles por teléfono es el 645-323-574. Pues ahí queda la recomendación o sugerencia, ¿no? Y nada, pues a nosotros ya sabéis, aparte nosotros pondremos esta información por escrito en el podcast, en la entrada, y bueno, pues que nos podéis encontrar en nistocast.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google Plus y ahora en Pinterest. Así que todos a despedirse, chicos. Venga, Semper Fidelis. Ah, te lo he robado. Hasta otra familia. Adiós. Muchos chicos. Miau, miau. Venga. Semper Fidelis.